Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará nuestro. Al final. Buenos días. Ya iniciamos un nuevo matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la Comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Iniciamos una nueva jornada de una mañana bastante movida esta, en la cual está la situación de la caravana de los empresarios camioneros que viajaron hasta Santiago en 2 zonas particularmente, uno que están detenidos en la ruta 68 y otros que vienen por la 5 Sur hasta Santiago, ambas detenidas el ordenamiento que dice que no pueden entrar, por ejemplo, a Santiago hasta una cierta hora. Una ordenanza que está en la Seremía de Transporte y por tanto los que estaban en la ruta 68 que habían parado en Lo Basque no pueden entrar. Y paralelamente a eso hay un grupo ya de comuneros mapuches que se encuentran en el Frontis de la Moneda protestando por esta avería de transportistas y otros que están entrando para dejar una carta a la Moneda. Y por otro lado, hoy día también hay marcha por la educación. Y eso obviamente está generando que sea una mañana bastante movida y así vamos a estar registrándolo. Así que saludamos a quienes están escuchando esta transmisión en vivo o a quienes lo hacen a través de la repetición a las 6 de la tarde, a través de la misma señal, y los otros en la madrugada para que se enteren de lo que ha ocurrido durante la jornada. Para aquello me acompañan Joaquín y Amanda, a quienes ya comienzo a saludar. ¿Cómo están? ¿Cómo está Alfonso, ya sea Antonio? Buenos días Amanda. Estamos acá ya en el jueves, el tercer día que llevo ya haciendo el matinal esta semana. Pero bastante animado también para comentar. Hoy día, como decía Antonio, es un día de bastante acción. Hay bastante protesta, bastantes manifestaciones. Está la de los camioneros que habíamos mencionado. Está la respuesta de los mapuches que también se van a manifestar afuera de la Moneda, que también se va a hacer un banderazo también a las 19:30 hoy día en Plaza Italia, también en apoyo al pueblo mapuche y a la lucha mapuche, justamente para oponerse también a esta idea de victimización que se está haciendo desde las forestales, principalmente a través de los camiones y estos camiones quemados, en cuales en muchos casos también se ha demostrado de que en realidad son autoatentados. Uh-huh. Y por supuesto también está la marcha estudiantil, que también estamos ahí muy atentos también para saber qué está pasando. Tenemos, por supuesto, cobertura. Tenemos las corresponsales de siempre también ahí viendo y tratando todo eso. Así que un día de bastante acción, de bastante elementos. Así que, bien, pues. ¿Y tú cómo estás, muy Amanda? Bien. Muy buenos días a todos quienes nos están escuchando. El día jueves 27 de agosto. Estamos así ya terminando el mes. Pues ahí atentos a todo lo que está ocurriendo en la capital, que lamentable también que solamente ocurre en la capital, ver qué pasa con los camioneros. Bueno, hay que partir por qué esta movilización de los camioneros. Ahí el gran argumento es como la violencia en la Araucanía y las quemas de camiones y todo eso. Sin embargo, los choferes, quienes trabajan para las forestales, no adhirieron a esta movilización. De hecho, fueron bastante enfáticos en decir que ellos no se iban a sumar al paro convocado por sus patrones, por los dueños de camiones. Esta es una marcha o caravana, básicamente, convocada por los dueños de camiones, empresarios de camiones. Así ha estado planteado desde el comienzo. Se esperó que en un momento determinado otros gremios se sumaran y no ocurrió así. Algunos han manifestado apoyo, así como sí, estamos de acuerdo, pero no nos estamos sumando. Y otro, lisa y llanamente, han planteado su disconformidad, que esto tiene que ver básicamente con un show político donde hay una fuerte presencia de parte de la Alianza para tratar de sacar créditos políticos, tratando de señalar una realidad que no es tal. Ha generado bastante polémica lo de los camioneros, uno por lo que ha devenido respecto a un negocio que habría detrás de cada quema de camión, y de aquí hay varios registros que han estado circulando este último tiempo a propósito de la caravana de camioneros que viene hacia Santiago y que llegó, por lo menos está en la cercanía. Que tiene que ver con que se queman algunas partes, pero no se quema la madera. Alguna gente salió a explicar en relación a que los camiones estaban asegurados, no así la carga que llevan, y eso de una u otra manera deja ciertas dudas. En 1999 a finales de los 90, principios de 2000, hubo una investigación en el Parlamento que al final no terminó en nada y que hubieron algún grado de presiones respecto a esta. Después hubo otra comisión investigadora respecto a lo que estaba ocurriendo en las denuncias de que habían empresas forestales que hacían un negocio y se deshacían de una u otra manera de los camiones viejos. Hubo una condena ahora hace poco, en julio, también a transportistas por haber quemado su propio camión para cobrar el seguro. Es un tema que está ahí latente. Otros dicen existen atentados contra las forestales porque son vistas básicamente como enemigos de las comunidades, y aquí hay una relación directa entre lo que son los camioneros, la maquinaria y las propias forestales. Es un tema complejo, pero es un tema que está ahí en la palestra y que hoy día, en este centralismo ya característico que tiene este país, se discute en Santiago, y han venido de distintas partes. Están comuneros mapuche acá en Santiago, y también el caso de los camioneros a discutirse acá. Entre medio de eso estuvo la destitución del intendente de la Araucanía, Francisco Huenchumilla, y asumió en el cargo Andrés Yunet, si no me equivoco, quien incluso ha señalado que quienes están detrás de las quemas de los camioneros no serían mapuche. Esa fue una de las primeras intervenciones que desarrolló el día de ayer. Sí, hay que recordar que aquí han ocurrido cosas muy raras, que siempre se dice, no, cualquier cosa que se incendia, que hay fuego, tiene que ver con una acción de mapuche. Pero se ha ido demostrando en el tiempo que esto no ha sido así. Hay muchos incendios también, o sea, hay mucha pelea también entre los mismos latifundistas que se ha visto. Y al final quienes están ejerciendo la violencia, quienes tienen el poder de las armas, no son precisamente los mapuches en la zona de la Araucanía. Exactamente, claro. De hecho, bueno, se ha visto así, lo que tú decías, también el caso de Urban, de las peleas, también el caso de justamente también de esta pelea que había también de los herederos del Luxinger, que también se vio harto. Y claro, y respecto al tema de... obviamente uno no podría decir todo, no corresponde a nada, pero lo que sí es un hecho así es que claro, que han existido casos de quemas que se han demostrado así haber hecho, o sea, intencionales, así con intencionalidad justamente para cobrar un seguro. Respecto al tema de la madera, obviamente deja duda, porque lo más fácil de quemar probablemente en el mundo es quemar madera, o sea, eso es lo lógico. Pero en este caso estos camiones no, y también otra cosa que también se comentaba harto así es que también son camiones más bien antiguos. De hecho, uno ve la comparación entre el camión que está cargando, o sea, el camión que está llevando al otro camión, es un camión bastante más moderno, más sofisticado, etcétera, que el otro camión. Pero ahora obviamente también uno tiene que, porque también suele hacerse eso también como para relativizar o quitarle también el sentido. Obviamente las forestales también han recibido sus ataques, podríamos decir, incluso reivindicados por acciones mapuche, porque hay un sentido también, y eso también hay que decirlo, hay un sentido. Las forestales justamente son el verdadero enemigo, de hecho son el verdadero, podríamos decir, punto de tope, y la verdadera fuerza de ocupación económica que está en el territorio mapuche, y eso es un hecho demostrable, un hecho claro. Acá también se olvida decir, pero también en todos estos casos que se habla de para la Araucanía. En realidad no estamos hablando de ningún chofer herido, no estamos hablando de ningún chofer muerto, porque eso no ocurre. Eso también es importante destacarlo. Uh-huh. Simplemente acá lo que se está hablando es de un daño a la propiedad, un daño a la propiedad que ni siquiera podemos atribuirlo realmente a quién, no se sabe bien a quién atribuirlo, pero se está hablando simplemente de un daño a la propiedad. Uh-huh. Mientras, si vemos para el otro lado, la historia es bastante distinta. No es simplemente un daño a la propiedad, sino... Porque no hay propiedad. No hay propiedad, obviamente. Y también, podemos decir, hay una serie ya, una larga y triste historia de mapuches asesinados uh-huh. por el Estado, muerto en extrañas circunstancias, donde también se está hablando y hay bastante mérito para hablar de ello, también de estilo de sicarios también y uh-huh. de, podríamos decir, de elementos más irregulares también de guerra y de venganzas también. Uh-huh. Entonces, estamos hablando de que cuando se habla de paz en la Araucanía, que a mí es un término que me molesta mucho, de hecho, yo creo que eso es lo que me da para hablar también. Estamos hablando justamente de que los opresores están hablando de paz, invirtiendo los términos. En realidad, ¿qué genera la violencia? En realidad, esta fuerza de ocupación, amparado por carabineros, amparado por el Estado, amparado justamente por esta relación que también lo hemos hablado varios días, del gobierno, podríamos decir, de los distintos sectores políticos, con los Mate y con los Angelini, que se puede ver y se puede demostrar gracias también ahora a que sabemos cómo se financia la política. Entonces estos mismos sectores políticos en realidad le están debiendo favores a esta familia, a estos grandes, podríamos decir, empresarios entre comillas, y por lo tanto responden a sus intereses, y lo que uno está viendo es que se responde a sus intereses. O sea, toda esta lógica de la paz de la Araucanía en realidad no es, y yo también insisto eso, no es una lucha en donde se reivindica en realidad al pequeño parcelero que está ahí, a pesar de que se utiliza como imagen, se utiliza como ejemplo, pero en realidad esto está principalmente trabajado desde las forestales para el interés de las forestales y para mantener, podríamos decir, un negocio que ya lleva bastante años, ya lleva más o menos 20 años ya de gran desarrollo, que son las forestales y la ocupación en la Araucanía de las forestales. De hecho, el pequeño parcelero, si tiene que ser arrasado en un momento, lo va a hacer. Y no le va a importar a la empresa si le sirve o no para la imagen, cómo se utiliza. O sea, bueno, al final es un elemento utilizable. Exactamente. Y que siempre se le pone ahí como, un pequeño parcelero sufrió la quema de su predio, o la ocupación de su predio. Pero si esa ocupación es por parte de la forestal, no es tema, es como legal. Sí, de hecho yo me acuerdo que la CAM tenía como justamente como dentro de sus lógicas justamente no pegarle al pequeño parcelero uh-huh. porque también se consideraba de que vivía más o menos en condiciones no tan distintas, claro. Sino que en realidad siempre el foco fue y ha sido el tema de las forestales, uh-huh. porque en realidad las forestales son, podríamos decir, esa fuerza industrial, esa gran propiedad que en realidad lo está destruyendo todo. No solamente a nivel humano, sino también a nivel del medio ambiente. Lo hemos hablado varias veces, hemos recomendado prácticamente toda la semana este documental que hicieron de resumen, Plantar Pobreza, que también se puede encontrar en YouTube, que explica bastante bien en realidad cómo también además el negocio de las forestales, que funciona con otra ficción, que es justamente de que se están plantando bosques cuando en realidad son siembras de pino y eucaliptos nomás. Dañan profundamente el medio ambiente, generan pobreza, generan empleo de muy baja calidad, de muy baja remuneración, muy poco empleo también, uh-huh. Solamente podemos decir en los momentos de cosecha y de siembra, que en el caso de los pinos son cada 8 años aproximadamente, es cuando en realidad se da una gran tasa de empleo. Por lo tanto, estamos hablando en realidad de un negocio muy redondo para algunas empresas, pero con un daño humano y medioambiental muy grande. Y eso, por supuesto, genera molestia, genera dolor, genera reacciones y también, podríamos decir, genera también una reivindicación de una ocupación que ya lleva más de 100 años, podríamos decir 140, 130 años, con fuerza, ¿sí? En donde además también el Estado chileno nunca ha reconocido su real culpa y su real parte en esto. Uh-huh. El Estado chileno fue el responsable. Yo siempre hablo de que en los libros de historia o en las clases de historia escolares te cuentan más o menos el cuento de que en realidad los españoles fueron los que oprimieron a los mapuches. Claro, y que los aplastaron y que los hicieron prácticamente desaparecer. Claro, cuando en realidad, si uno analiza de forma mejor la historia, uno se da cuenta que en realidad fue el Estado chileno el verdadero, podríamos decir, opresor del pueblo mapuche. Uh-huh. O sea, se había respetado la frontera del Biobío hasta ese entonces. Habían acuerdos entre naciones cuando... Con O'Higgins, por ejemplo. Claro, y después eso, chao. Claro, se desconoció por una... Justamente por una idea de expansión, por una idea, podríamos decir, como de un imperialismo periférico que desarrolló Chile a finales del siglo XIX, en donde se decidió justamente expandirse para el norte, bajo también justificaciones, bajo también discurso, también lo habíamos hablado acá, también bajo la prensa que empezó a armar, desde los Edos se empezó a armar un discurso de que era necesario responder la agresión de la subida de impuestos del norte, y en el sur también uh-huh. bajo esta figura de decir, no, acá hay personas incivilizadas, peligrosas, que secuestran personas, que hay que civilizar este espacio, que no podemos seguir soportando que haya mapuches acá, etcétera. Y se armó un discurso para justificar una invasión. Uh-huh. Derechamente, una invasión que se valió, de hecho, de nuevas tecnologías. Fue la, podríamos decir, el arma automática, semiautomática. Finalmente los que hicieron una diferencia en lo que fue una historia de resistencia al pueblo mapuche, pero claramente ese avance tecnológico les pegó muy, muy fuerte y fue muy difícil también solventarlo. Y ese fue finalmente, podríamos decir, pero fue ahí un plan de, podríamos decir, de expansión, de ocupación sistemático de un territorio que no les pertenecía y que sabían que no les pertenecía. Se argumentaba de que no, pero eso fue un argumento que se hizo a través de la prensa. Entonces lo que estamos hablando, también lo decíamos antes, que es una fuerza de ocupación, y como fuerza de ocupación hay por supuesto responsables civiles y responsables del lado militar, que en este caso son carabineros. Se utiliza una fuerza no militar, pero militarizada, y los civiles, por supuesto, podríamos decir, las empresas también tienen su parte. Es como muy parecido a lo que ocurre en Cisjordania con los colonos. Uno no puede decir que los colonos simplemente no tienen nada que ver con esta situación. No, los colonos saben, son responsables porque van, podríamos decir, conscientemente a un lugar que es un espacio ocupado. Y como es así, no queda otra alternativa que también saber responder y saber responder las agresiones y también, por supuesto, tener la claridad de quién es en este lado el opresor y que en este lado el oprimido, que yo creo que siempre los medios intentan ficcionar eso. Y acá es lo mismo, acá se están mostrando a las víctimas como víctimas a las forestales. O sea, hay que ser bien tarado para creer que la pobre forestal, que da empleo al país y hace crecer este país, es la víctima. Claro, pero así lo hacen pensar. Forestales que además, también se me olvida decir, pero pagan sus impuestos en Santiago. Uh-huh. O sea, volvemos al centralismo y cuando volvemos al centralismo hay que decir así, las forestales no están pagando sus impuestos. No es plata que queda en la región. No es plata que queda en la región. Casi nada de la plata de las forestales queda en la región. Entonces, a ese punto también hay que entender así de que en realidad hay un daño así y hay una, podríamos decir, un saqueo de recursos de todo tipo. Claro, pero encima es como gratis, ni siquiera inversión, son ¿cómo se llama esto? Como subvencionados. Exactamente. Por el Estado, pero con este tema del decreto 701, sí. Es como según el tamaño de la empresa, es cuánto vaya a ser financiado. Claro. Entonces, la empresa chica, 50%, otra 60%, o sea, el otro 40% y otro 30%. Aún así, es un 30% que tú tienes extra de ganancia, extra de explotación, extra de gratis, pues, ¿cachai? Por estar saqueando, por estar explotando el territorio, destruyendo el medio ambiente, succionando todo el agua que hay en la zona. Y bueno, también recordar que la zona de la Araucanía, que la principal actividad económica es las forestales junto con la agricultura, es también la zona más pobre de Chile. Exactamente. Y no es una pobreza así como que tienen un 15%, es casi una pobreza casi del 50%. O sea que están bajo la línea de la pobreza y un porcentaje también bastante alto, cerca del 30%, entre 25 y 30% de extrema pobreza. También está, hay muchas tomas de terreno, campamentos que se le dicen hoy día. Y en esas condiciones, siendo una región muy productiva económicamente, que como dices tú, más encima paga sus impuestos en Santiago, que no quedan en la región, es también la región más saqueada y empobrecida de Chile. Y en el fondo es como un castigo a este pueblo insubordinado, en el fondo. Claro, de hecho eso es interesante, pensar de que en realidad acá hay un saqueo de en todo sentido y después te pintan de víctima en realidad este cuento, y en realidad de víctima me refiero también a que acá también quedó claro, en realidad esto es una marcha de que fue gestionada y visada y realizada en realidad por los dueños de los camiones. Hay un problema en Chile cuando se entiende el concepto de camionero, porque camionero indica tanto el dueño del camión, en muchos casos coinciden, hay que decirlo, pero también coincide también al conductor del camión. Y acá lo que ocurrió en realidad son los dueños de camiones, más podríamos decir manejados, gestionados por los más cercanos a sus patrones de los camioneros. A los capataces. Claro, a los gerentes. A los más apatronados, que pueden conducir camiones, o que algunos también son dueños de su propio camión, que también un poco para entender, también un poco para los otros países, que acá también ocurre mucho de eso, de arriendo, de que el camionero igual es más o menos propietario en muchos casos. Ocurre lo mismo con los taxis también, que es distinto en otros países. La mayoría... Pero sí, igual con los camiones, como en Latinoamérica, las movilizaciones de camioneros siempre son de derecha. Sí, porque yo creo que también hay un régimen de propiedad bastante parecido. Yo no sé cómo son todos los otros países, pero acá ocurre harto en América Latina eso de que el camionero es dueño de su camión. Y eso es interesante, porque cuando uno dice así como el análisis así como de propietarios, proletarios, funciona. O sea, aplica en el caso así de quienes son propietarios de su camión, actúan muchas veces bajo intereses, podríamos decir, no de la clase trabajadora. Ahí va, parece que vamos a ir con un contacto. Sí, desde... parece, así es. Y bueno, vamos a trasladarnos hasta La Moneda, donde se encuentra en estos momentos la Inés, junto con algunas comunidades mapuches que están en ese lugar. Inés, ¿tú me escuchas? Te escucho muy mal. Bueno, ¿ahora me escuchas mejor? Casi nada, mira. Dale. Te cuento, se reunieron unos grupo de diferentes comunidades de mapuches acá en el sector de La Moneda. Hicieron querían ingresar porque eran de diferentes comunidades, por lo tanto querían ingresar uno de cada comunidad. La persona a cargo de acá de la moneda sale, les dice que no, que solamente pueden entrar dos. Hay una pequeña discusión, se pudieron entrar tres, más o menos hablamos de unas casi un centenar de personas acá fuera de La Moneda que están dando apoyo a las comunidades mapuches. Hicieron ingreso para entregar una carta y ahora recién en estos minutos están saliendo. Perfecto. ¿Cuánta gente más o menos ha llegado al frontis de La Moneda? Más o menos unas 100 personas, estudiantes de diferentes comunidades, como te decía, representantes de comunidades, la Mien, algunas ñaños también se veían. Y bueno, y gente que ha pasado y que también se está sumando. Ya, en cuanto a carabineros, ¿cómo está la situación ahí? Sabemos que van a llegar representantes de camioneros a ese lugar, de los empresarios camioneros, por tanto, ¿la cosa está un poco tensa? Mira, hay harto carabinero, pero hasta el minuto ninguno ha actuado de forma violenta hacia el grupo de gente. Sí se pasean harto furgones y todo, hay una micro como siempre detenida a un costado, más un furgón del GOPE, pero más allá de eso no se ve como un hostigamiento. Bueno, también porque en esta hora hay alto turista en todo caso. Bueno, es cierto, a esta hora es muy típico de que haya mucho turista en esa zona. Inés, vamos a estar en contacto contigo de lo que ocurra. Ya está empezando la conferencia de prensa en la USACH previo a una nueva marcha. Están detenidos los camioneros en la ruta 68. Esto por una ordenanza de la Seremía de Transporte que dice que no pueden ingresar hasta cierta hora. Y el otro sector en el lado de Angostura, en la ruta 5 Sur, que todavía no han podido ingresar a Santiago. Así está la situación. Vamos a estar en contacto en cualquier momento contigo desde el frontis del Palacio de la Moneda. Que estén muy bien. Chao. Chao. Eso es lo que está ocurriendo en estos momentos. Veíamos algunas fotografías que estaban ahí circulando a través de la cuenta de Radio Villa Francia. En Twitter es @RBF Radio Popular o la pueden buscar como Radio Villa Francia. Decirles que la situación hoy día es bastante tensa. Vamos a tener gente en distintos lados. Vamos a estar viendo lo que está ocurriendo. Uno, con lo que viene con los empresarios camioneros que vienen viajando. Venían de Rancagua, entrando a Santiago. También hay una detención en ese lugar. Otros que permanecían ayer, que se decía que estaban en apoyo, pero al parecer estaban muy coordinados. Que estaban en el sector de Lo Vázquez. Y en el sector de Lo Vázquez se quedan ahí detenidos y empiezan a avanzar. Y ahí donde la Seremía de Transporte, a través de Carabineros, les dice que no pueden avanzar porque hay una ordenanza que dice, y que ellos saben porque son camioneros, que no pueden ingresar a cierta hora a la comuna de Santiago. Pues son, acuérdense que estamos hablando de camiones, no cualquier camión, son camiones de carga, básicamente, y de carga de carácter industrial. O sea, ellos son en general ese tipo de camiones. Y paralelo a eso, comenzó en estos momentos, también lo estábamos informando a través de la cuenta de Twitter de la radio, la conferencia de prensa en la USACH, donde está la CONFECH, en la previa de lo que es una nueva marcha que está por iniciar en un rato más. Recordemos que también la USACH está en paro, en un conflicto interno donde está pidiendo democratización y acusando al actual rector Solesi de no querer avanzar en la democracia interna de la universidad, y que no hay mucha diferencia entre lo que había en la dictadura y lo que hay el día de hoy. Es una exigencia también que tiene que ver con el gobierno, de decir, bueno, si se va a financiar con plata de todo y todas, los planteles a los cuales se financien tienen que ser también espacios democráticos, los cuales haya participación de académicos, de funcionarios y de estudiantes, además de los directivos. Y eso también que implique la transparencia en la forma en cómo se administra las distintas universidades que van a recibir fondos públicos. Esto a raíz de una estafa que habría sufrido la USACH y que está siendo en estos momentos investigada ya por la justicia. ¿Cuál era esa estafa de Isolux? Exactamente, en la que estaba metía CCL3. Un tío de Nadella Compañón estaba ahí. Y está también precisamente esa empresa, que es una empresa que las que más licitaciones y obras ha ganado desde el gobierno de Ricardo Lagos en adelante en este país, que tiene distintos nombres y que toma los nombres de las distintas obras que tiene, pero son los mismos, que es un grupo español con algunos capitales de otras partes y que es bastante conocido. Por ejemplo, en México nuevamente fue sancionado por un nuevo especie de estafa o fraude, y acá en Chile opera impunemente. De hecho, se ha ganado varias licitaciones grandes, estamos hablando de obras grandes, aún incluso teniendo un litigio judicial con el Estado. Pero es que justamente por eso es que crea empresas con nombre ad hoc, porque como en Chile el multiroot está a la orden del día, como tiene litigios con el Estado, crea, por ejemplo, CCL3, como una empresa que le permite no tener litigios con el Estado, a pesar de que en realidad es una empresa subsidiaria de OHL, y con eso se ahorra el problema de cuestionamiento. Oye, eso se hace mucho. Y eso es muy chistoso, porque es como si yo cometo un delito, voy y me cambio el nombre en el registro civil, entonces ya no tengo ese delito. Pero es que algo así se hace, porque de hecho, por ejemplo, con el... ¿cómo se llama? Por eso se busca la unidad económica varias veces cuando los sindicatos tienen que enfrentarse, por así decirlo, con empresas. Que es lo que le pasó, por ejemplo, a los de Curanilahue. Porque ustedes sabían que, por ejemplo, Rodrigo Danús vendió su paquete accionario. Ah, no sé. Algo de 100.000 acciones, las vendió a un peso cada una. Para deshacerse de si no queda. Del problema. Paul Fontaine también. No, yo no tengo nada que ver, yo me fui porque sabía que esto iba a terminar mal. Así. Era el principal empleador, pues loco. Así, tal cual. Ahí en una entrevista yo avisé que esto iba a ocurrir. No, pero que las cosas estaban muy malas porque la situación del carbón y todo lo demás. Y los dejaron tirados y se mandan a cambiar. Y mientras el otro weón, discúlpenme, estaba ahí sacándose fotos en la nieve, paseando ahí con su esposa Carola Julio, conocida periodista de espectáculos. Bueno, no sé si tan conocida, pero por lo menos en un momento lo fue, porque fue uno de los rostros principales de ese coupé. Uno de los íconos faranduleros de este país. Y era el rostro porque su marido era el dueño del programa. Y no se pronunciaron. Lisa y llanamente desaparecieron. Dejaron a los trabajadores tirados. Tuvo que intervenir el gobierno con plata de todo, pagarle a través de subsidios. De hecho, lo que hicieron, esto llega a ser vergonzoso, lo que hicieron con los trabajadores de una bolsa, es eso. A ver, estamos hablando de cerca de 75 más o menos, casi era. En un momento se dijo 80, al final eran como 73, 75. Se les va a pagar un curso, que es una manera de pagarle el sueldo, porque acá no sé, no hay un reconocimiento explícito de que se les va a pagar el sueldo. O sea, pagarle un curso de capacitación y con eso se le van a pagar de una manera el sueldo, más, como no se le va a pagar completamente el sueldo que ellos tenían, más lo que tiene que ver con subsidio en términos de alimentación y otro tipo de cosas. Hay una caja de mercadería, una intervención también por parte de la Iglesia Católica, y con eso el Estado, entre comillas, se termina haciendo cargo de algo que era de privados. Algo que ocurre de forma bastante común, de hecho, en las negociaciones, podríamos decir, entre privados, o sea, entre trabajadores y privados, en donde finalmente termina estando el Estado entrando como lugares, uno diría, claro, mediando probablemente a favor de los trabajadores. Lo que uno ve finalmente en este asunto es que, más allá de en realidad de estar mediando a favor de los trabajadores, en realidad lo que ocurre finalmente es que el Estado termina subsidiando y termina entregándole beneficio a las mismas empresas. Eso no es primera vez que ocurre, no es última vez probablemente que va a ocurrir en esta lógica, pero es finalmente lo que se ve en este caso. A mí me parece bien preocupante en realidad que finalmente las empresas terminen pagando los platos rotos, el Estado termine pagando los platos rotos de una empresa que además tiene prácticas antisindicales. Eso claramente no debería ocurrir, pero suele y termina ocurriendo de forma bastante seguida y bastante normal en este país. Eso es lo que pasa con los mineros del carbón de la minera ahí en Curanilahue, donde dice llanamente Paul Fontaine y Rodrigo Danús se lavaron las manos. Paul Fontaine, que termina diciendo, oye, yo me salí el año pasado porque sabía que esto venía y no, pues estaba la cosa muy mal. Paul Fontaine, ¿de dónde era también? Me suena harto. Paul Fontaine fue uno de los que estuvo metido en lo que fue la reforma tributaria y todo lo demás. Ah, perfecto. ¿Se acuerdan de Paul Fontaine? Es que yo ayer les decía, puta, ¿cuál de todos los Fontaine? Porque los Fontaine están metidos en varios lados. Así. Sí, porque por eso me confunden. No sé si que este estaba en el CEP también o no. Uh-huh. Está como mega complicada la cosa en La Moneda, nos dicen. Que llegó con un pequeño grupo a apoyar el tema de los camineros, se encontró con los de los mapuches y está ahí como tensa la cosa. Eso nos informan desde allá. Pero, para terminar lo de Curanilahue, el Estado terminó haciéndose cargo. Y caché que les pidió así como por favor a la empresa que se hiciera cargo. Así como, oiga, pero páguenle. Y no hay nadie detenido, no hay nadie de una u otra manera condenado. Ninguna garantía en términos de trabajadores que lisa y llanamente fueron tirados ahí. Así como, no tenemos para pagarle, listo. Bueno, sería, po. Nos vamos. Así era la situación. Después de que nos jactamos de un montón de cosas respecto a los 33 mineros y la película y que nunca más en Chile y todo lo demás. La ¿cómo dice ese humorista? ¿Cuál era? Se me olvidó el humorista del... ¿Piñera? No, un humorista que decía que esta es la única película que lo hacen por justamente... Ah, León Murillo. León Murillo. El único país. En la inspección del trabajo. Claro. Sí. Es cierto, el único país que una tragedia laboral, claro, donde la inspección del trabajo no funcionaba y todo lo demás, terminaba siendo una película épica. Sí, el guatón Murillo se mandó esa, está bastante la buena. La hizo con esa, porque de eso se trata finalmente. Así nomás, po. Hay informaciones, siguen los camioneros, ahí nos van a estar informando qué es lo que está pasando y dónde están detenidos los camioneros. Recordemos que uno está en la ruta 68 y otro están en la ruta 5 sur. Así está la situación. Exactamente. Bueno, llegó un grupo de gente de bien. No, de gente de bien. Estoy mirando que me están mandando cosas. Están pidiendo a la carabinero que saque a los mapuches del Frente de la Moneda. Para que ellos estén, porque están para recibir ¿cómo se llaman los empresarios camioneros que vienen en camino? Mira. Así está la situación. Así está la cosa. Sí, está bien. Está bien intenso esto, pero bueno. Bueno, parece que ya terminó la conferencia de parte de los estudiantes también ahí en la USACH. Que también ahí aprovechar de recalcar el lienzo que tenían de fondo que decía: en la USACH sigue la dictadura. Justamente hay un mensajito a Solesi. Y también esta decisión, yo creo que Solesi cometió el tremendo error de hacer unilateralmente el fin del paro de los estudiantes. Yo creo que estaba medio apagándose ya cuando termina pagando con bencina, intenta pagar con bencina el paro. Uh-huh. Y unilateralmente decide, igual que lo que también ocurrió ahí en la Universidad Técnica Federico Santa María, que deciden unilateralmente: no, las clases vuelven el lunes y recalendizamos todo, así que vuelvan. Claramente es una falta de espíritu democrático de todo orden y Casolesi lo tienen aprieto, justamente porque en realidad es una universidad donde no hay ni democracia y además hay una cantidad de conflictos internos súper grande. O sea, tenemos, por ejemplo, el tema de que no hay salas suficientes para las clases. Y hay cursos en donde no hay salas. Entonces tienen que esperar, tienen que pelear por una sala con otro ramo y cosas así. En realidad hay una crisis bastante importante en la USACH y en realidad lo que quieren los estudiantes es resolverla. Y parece que lo que Solesi quiere es simplemente hacerse el bobby nomás en este asunto. Claro, tenía Solesi, que hace este llamado en medio de las negociaciones con los estudiantes a volver a clase. Eso es lo que hace finalmente. O sea, estaba así como a todos les llegó el fin de semana un mail desde rectoría de que empezaban las clases. Cuando y había, no sé, el día martes o miércoles, una reunión ya para establecer este tema de la mesa tripartita o en las negociaciones propias de la rectoría con los estudiantes y los funcionarios también, sí, una mesa tripartita. Y claro, pues lo que dices tú, echando bencina al tema, po. Absolutamente. Y ahora en este momento hay facultades que están en toma, y esto tiene más pinta como ser como un gallito, así como una demostración de fuerza, una demostración de ego en el fondo, que es como: no, yo no voy a hacer lo que me están diciendo los estudiantes, porque no quiero que se vea que soy un débil o que estoy negociando. Cuando en el fondo se pasea a todos y impone su tema, pues él quiere seguir siendo, y eso es lo que se está acusando aparte de los estudiantes, que es esta dictadura de Solesi. Exactamente. Uh-huh. Claro, y ahí también aprovecha de recordar también que algo muy similar ocurrió por lo menos con la sede de Santiago de la Universidad Técnica Federico Santa María, con las dos sedes, con la de Vitacura y con la sede de San Joaquín. La ex Universidad de Agustín Eduard. Así es. De los Agustines Eduard. Y se quedó con la albacea de Federico Santa María y lo ocuparon para hacer grandes negocios. Así. Es terrible la historia de la élite de Valpo, principalmente porque está lo de Eduard dando vuelta por ahí. Claro, y por eso es una universidad es rara, y ahí se entiende por las relaciones de poder, porque es una universidad que está dentro del Consejo de Rectores, pero una universidad completamente privada, la Federico Santa María. Y eso fue justamente porque tenía una gran capacidad de negociación gracias también a la, a la familia Edwards. Ha salido el plato ya por segunda vez en este matinal. Habíamos hablado del tema de la ocupación de los territorios mapuche en el siglo XIX. Otra también de Agustín Edwards, o de los Agustines Edwards en este país. Claro, y el caso de la Universidad Federico Santa María también fue, llegó una nota de vicerrectoría diciendo, bueno, las clases vuelven el lunes, y el calendario de pruebas y de evaluaciones empieza este momento y termina en tal semana, que es como una actitud desesperada también de algunos planteles universitarios de intentar cerrar el año, pero en realidad lo que hacen es justamente lo contrario, generan mucho más problemas. Y finalmente lo que hacen es mostrar el poco espíritu democrático que también tienen las direcciones de las universidades, que es justamente lo que se está peleando, uno de los principales puntos de pelea, podríamos decir, casi todas las universidades que están movilizadas, es aumentar, podríamos decir, los niveles de democratización, de participación principalmente triestamental de la universidad y de elecciones democráticas incluso de los rectores. Es triste también el caso de la USACH, pensar de que es la primera universidad que se democratizó en la historia de Chile, cuando se eligió al rector Kirber. Fue la primera universidad que tuvo una elección democrática de rectores, y hoy en día estamos viendo que está muy distante a esa vieja UTE democrática de los años 60 y principios de los 70. Bueno, dentro de lo que está ocurriendo en estos momentos, lo explicaba hace un rato, hay un grupo de gente que ha llegado en apoyo a los empresarios camioneros, y se están ahí, hay algunos enfrentamientos verbales. Estos han pedido que retire a Carabineros al grupo de mapuche por una razón que tiene que ver con ellos están señalando que es una especie de provocación que estén ahí porque ellos están esperando a los empresarios camioneros, y ahí se están dando algunas discusiones. Es lo que está ocurriendo en estos momentos en el frontis de La Moneda. Recordemos que hay tres lados donde están sucediendo noticias en este momento que tienen que ver con, entre comillas, movilizaciones. Una, en el frontis de la USACH, donde está llegando la gente para una nueva marcha estudiantil que inicia en Estación Central, va a doblar, se supone, por Avenida España hasta Blanco Encalada. Lo que está ocurriendo es la ruta 5 Sur, donde están detenidos la caravana que viene desde Temuco avanzando a principios de esta semana, y el otro grupo que se sumó el día de ayer, que está en la ruta 68, que viene de Lo Vázquez y que fue detenida por una ordenanza de la Seremía de Transporte que prohíbe entrar a cierta hora a los camiones de carga. Así está la situación en este momento. Bien cosa. Están con, ¿cómo se llama? Cartas que dice pasa en la Araucanía. Oh, demonios. Hay una imagen que es muy, muy buena. Esa está muy buena. Sí, estamos recibiendo cosas de distintos lados, así que así está la situación. En este momento la vamos a ir subiendo, obviamente, a nuestras redes sociales. Ya va en Facebook, porque siempre nos alegan de que en Facebook no, así que la vamos a tirar también ahí en un rato, pero contáctese ahí en Twitter, arroba RBF Radio Popular, o busca Radio Villa Francia en Twitter, que es mucho más rápido, más interactivo. No he leído comentario cómo está la situación. Me medí por el horario, dice el Rula. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Oye, hay poco comentario porque anda todo el mundo en las marchas. Está bien, pues manden cosas desde las marchas, pues, muchachos y muchachas. Así. Espero. ¿Ah? Espero. Ojalá. Sí. Claro, como decía, hay tres lugares donde, y también hemos hecho el esfuerzo. Obviamente lo tenemos en la ruta 5 Sur, pero sí vamos a estar cubriendo tanto lo que está ocurriendo en La Moneda con nuestros corresponsales y también lo que esté ocurriendo en la marcha estudiantil. Esta marcha, podríamos decir, la primera de este segundo semestre, y que por supuesto espero hay una... La endogamia no es muy buena, si genera problemas y de motrices y otro tipo de cosas. Esa está perfecta. Sí. Para, ¿de qué están hablando? ¿De qué estamos hablando? Que pusieron el cartel al revés. Que están sacando fotos y están con el cartel al revés, así como si nada, así un chico rubio. En La Moneda, y siguen con el cartel así, pues, como si nada, así. Excelente. la vamos a tirar así. pobrecitos. Pero bueno, la endogamia. Algo denunciado ampliamente por Gamba, y de hecho que Gamba siempre ahí le sea con el tema de la endogamia de la aristocracia chilena. Y hay bueno, estudio, hay estudio. Y sus efectos que son bastante nefastos. Y saludamos también al intendente de Santiago también. Estrella de mar. Estrellita de mar Orrego. De los Orrego Vicuña. Que se casaron con vicuñas y más vicuñas. Así que mandamos saluditos también ahí a Orrego. Que es familiar como por cuatro veces partes distintas con Undurraga también. Así la cosa. Ahí Pelusa dice, buenos días, recién sintonizando por la señal online. Recuerda, radioviafranza.cl, ahí en un costado, en la parte superior está la señal en línea de lo que es la señal online de la radio. Y por otro lado también está la aplicación gratuita para dispositivos de smartphone llamada TuneIn, que también usted nos puede escuchar desde ahí. Así está la situación. Perfecto, bueno, claro, Hugo, ahí estamos ya girando y rotando en Radio Control, pero estamos informando lo que contaba la Inés. Principalmente se trataba de que había ya estaba mucho ruido ambiente, ya se había mucho enfrentamiento ya verbal entre un lado y otro. Por lo tanto, eso es lo que estábamos cubriendo desde, podríamos decir, desde el frontis de la moneda, desde afuera de la moneda, que se encuentran, podríamos decir, los que están apoyando dentro de este marco de paz en la Araucanía, junto con los que están también apoyando las movilizaciones y las luchas del pueblo mapuche en el territorio. Y ambos, podríamos decir, sectores se estaban intercambiando gritos, se están intercambiando justamente palabras entre ellos. A ver, les repito lo que ocurrió, ya que hubo problemas, parece que en los controles. Lo que ocurrió es que Inés estaba comentando de que Carabineros dejó que se juntaran ambas, por así decirlo, grupos de personas. Recordemos que en la mañana llegaron temprano comunidades mapuches. De hecho, veía a Jorge Huenchuyana, allá uno de los huerqueres, que ha estado movilizándose junto con algunas comunidades que están, y algunas que viajaron, que están en el presente también en la toma de la CONADI, en Temuco. Y permitieron entrar a tres personas para dejar una carta en recepción de la moneda, tampoco es que lo recibieron. En ese intertanto, y donde se llegaba más gente a sumarse, que están obviamente en contra de este paro de empresarios camioneros que vienen a Santiago, llegó un grupo que sí está apoyando a los camioneros, y este grupo, al ver al grupo mapuche, le pide a Carabineros que los retire del lugar. Porque vienen los camioneros, porque vienen la empresa de los camioneros, etcétera, etcétera. Y se empieza a generar un intercambio de discusión verbal. De hecho, como, no sé si escucharon ustedes, pero había un ruido ambiente que mostraba un poco los gritos. Y ahí Carabineros dejó que se juntaran, no hizo una separación. Y así está la cosa hoy día, tensa en estos momentos. Esto es frente a la moneda. Así está la situación. Oye, ¿cuál ha sido como la respuesta del gobierno? Porque al final siempre tenemos al ministro Burgos, que da todas las pasadas a estos grupos, que lo hemos visto como, no sé, la marcha de la Confepa, ahora los camioneros, que dice que va a parar su agenda si es necesario para conversar con ellos, pero a los mapuches ni en Bajapo, ni a los grupos, ni a los estudiantes, etcétera. Acá hay una cierta prioridad también ahí respecto a los camioneros, pero tenemos que ver en realidad también cómo va a reaccionar Carabineros, en realidad también si es que reprime, a quiénes van a reprimir también Carabineros, que también es una de las preguntas que uno siempre se hace, pues, hay gente ahí bien rubiecita, gente bien que está ahí protestando, y están los mapuches que por lo general son reprimidos, y vamos a ver cómo resuelve esto también Carabineros el momento que lleguen los camioneros. Cosa que también está en duda todavía en este momento, si es que van a llegar o si van a llegar con sus camiones. Justamente por lo que se había hablado desde el principio acá de este programa, de que está esta situación y podríamos decir una ordenanza que impide justamente la entrada de camiones de carácter industrial al anillo, podríamos decir, de Vespucio, al Santiago mismo, podríamos decir, al anillo de Vespucio. Y por lo tanto no sabemos también si van a llegar, cómo van a llegar y qué condiciones en realidad también de tráfico van a poder permitir el ingreso de camioneros. Por lo tanto, eso también se pone, está en duda en este momento, pero se está esperando justamente ver qué pasa en ese asunto. Bueno, en tres lados están ocurriendo cosas, como lo dijimos, uno que está ocurriendo en las rutas y otro que está ocurriendo en el Ausach, que va a empezar ya en lo pronto la marcha estudiantil. Recordemos que también hoy día es día de marcha de la CONFECH, convocada por universidades y estudiantes secundarios para marchar nuevamente parte de lo que estaban señalando en este momento en una conferencia de prensa en la Ausach. Tiene que ver con la poca claridad que hay parte del gobierno. Por quinta vez cambió lo que tiene que ver con el tema de la gratuidad. La ministra Adriana del Piano ha señalado en estos días de que hubo un error, de que alguien subió algo que no debería haber subido a la página web del propio Mineduc, que tiene que ver con cuáles van a ser los requisitos para la universidad y a cuáles van a darle gratuidad o no. Uno de los conceptos que ahí estaba en discusión tiene que ver con el tema de las estatales, propiamente tal. Esto ha generado muchísima más confusión con respecto a este inicio de la gratuidad o de la subvención, básicamente, que recibirían los que tienen más pobres o más vulnerables, como se le ha dicho en términos eufemísticos, y que en definitiva está en discusión si van a poder entrar algunas universidades privadas y qué requisitos tendrían que tener estas universidades privadas para poder, porque básicamente lo que se está usando acá es el sistema de voucher. Es el estudiante el que va a tener de una u otra manera el pago, la subvención por parte del Estado, y lo va a recibir directamente en la universidad. Entonces hay muchas dudas respecto a cómo va a funcionar finalmente aquello, este nuevo modelo de universidades particulares subvencionadas, que van a recibir plata de parte del Estado. Y es un poco también por qué ha habido tanta reticencia por parte de las universidades estatales o del CRUCH, como se les conoce, porque dicen se les va a financiar también a universidades privadas y aquí lo que vamos a tener son universidades particulares subvencionadas. O sea, siguen siendo privadas, reciben otras platas, nosotros no tenemos esa posibilidad respecto a distintas normativas que nos rigen, y obviamente van a estar en una posición de ventaja por sobre las universidades tradicionales o estatales o del CRUCH, como usted quiera llamarle. Y en ese sentido, la cosa todavía no está muy clara. Claro, ahora a mí me da para sospechar eso de que no, en realidad no teníamos ni idea, en realidad simplemente alguien por error subió a la página web del Mineduc. Yo creo que no, yo creo que existen políticas bien claras de cómo se sube la página del Mineduc, pero lo que a uno da más que pensar en realidad es que el Ministerio de Educación está tanteando terreno, está probando fórmulas distintas para ver qué fórmula genera menos rechazo y qué fórmula genera mayor aceptación, podríamos decir, por parte de la población y también por parte de los sectores movilizados para tirar esa. Entonces lo que se ha visto, y se ha visto desde el tiempo de Izaguirre, a mi parecer, es que se está tanteando mucho, se prueba mucho justamente, y eso también da una impresión súper súper fuerte de que en realidad el Ministerio de Educación está improvisando o en realidad no tiene ni siquiera ellos claridad de qué conceptos de gratuidad se están hablando, de qué conceptos de reforma de educación se están hablando. Lo que pasa acá nuevamente es eso, o sea, yo creo que acá se subió a la página y acá también hay una intención de subir a la página principalmente para poder tantear terreno, para poder saber en realidad si es que esa propuesta puede generar una repercusión favorable para el gobierno o no, y a partir de eso, por supuesto, invalidar o ratificar también esa versión y esa propuesta. Uh-huh. Yo creo que acá hay algo más bien de eso, pero lo que los estudiantes han ido denunciando, pero decir los dirigentes estudiantiles han ido denunciando principalmente eso, esa vacilación constante que está teniendo el Ministerio de Educación respecto a lo que son las reformas. Uh-huh. Y lo han dicho varias veces, lo han afirmado muchas veces desde, podríamos decir, desde el ministerio anterior de Nicolás Izaguirre, y también ahora con el ministerio también de Del Piano, también está ocurriendo exactamente lo mismo. Por lo tanto, no queda claro nuevamente, una vez más, cómo se va a traducir esto que le llaman gratuidad, que sabemos ya, algo que tenemos claro es que no es gratuidad, sino que en realidad es un sistema, podríamos decir, un poco más extendido de becas, es la ampliación, podríamos decir, de un sistema de becas en donde los sectores más vulnerables podrían acceder a la educación gratuita universitaria en ciertas condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? ¿Cuáles son esas universidades que ellos van a poder acceder de forma gratuita? Es algo que todavía no se tiene claro, uh-huh. No se tiene total claridad de, bueno, qué universidades, qué requerimientos mínimos va a tener las universidades para poder acceder podríamos decir, para que sus estudiantes puedan acceder a estos beneficios. Claro, y beneficios, que eso es interesante, porque son beneficios, no es para todos. Claro, por una parte, o sea, que el gobierno esté improvisando constantemente cuando las demandas de la gente son súper claras, han sido súper claras, ha habido propuestas de cómo hacer las cosas y no se ha escuchado. También que es lo que se plantee del 60% más vulnerable de Chile, tampoco están claros ni siquiera los parámetros de cuál es ese grado de vulnerabilidad. ¿Cuál va a ser la forma de acceder a ello? ¿Esto también va a mantenerse, por ejemplo, la lógica de competencia, la lógica de mercado, en que estas personas más vulnerables van a tener que competir por eso, por esa cantidad de puestos para poder acceder a la universidad? Todo eso no se ha expresado desde parte del gobierno. Y insisto, las demandas son súper claras, entonces que estén probando fórmulas para ver si hay más o menos recepción de buena o mala de la ciudadanía, probando, tirando propuestas, cuando, insisto, las demandas son clarísimas. Sí, de hecho, claro, la demanda es gratuidad, y acá lo que queda claro en todas las propuestas, en todos los esbozos de propuestas, es que acá lo que nos está hablando realmente es de gratuidad. Se le pone gratuidad a lo que no es gratuidad. Por eso recalcaban eso, la universidad y los estudiantes, que van a tener beneficios, porque se trata de un beneficio, se trata de una situación excepcional, de una situación minoritaria, en donde ciertos estudiantes, bajo ciertas condiciones y en ciertas casas de estudio, van a poder tener una beca. Y esa beca, de algunos, de ese grupo, de ese sector, de esos estudiantes, de esas universidades, es lo que se le está llamando gratuidad en este momento de parte del gobierno. Por lo tanto, no es la gratuidad universal, como tiene que ser toda gratuidad real en la educación superior, sino en realidad estamos hablando de casos más bien puntuales que ni siquiera representan, podríamos decir, un margen muchísimo mayor también al sistema de beca que se está accediendo hoy en día también en alguna, por lo menos en gran parte de la universidad del Consejo de Rectores. No es algo muy distinto. Por lo tanto, en realidad, se trata justamente de un truco más bien lingüístico, más bien que de la gratuidad real. Una gratuidad que ya se desechó, podríamos decir, la gratuidad universal ya se desechó en este gobierno. Y quienes apuntan a esto, apuntan a que esto en realidad es un proceso de gratuidad progresiva, de que con los años esto va a ir aumentando y de que probablemente en algún momento vamos a alcanzar la gratuidad real. Siempre y cuando elijamos los mismos, po. Exactamente, eso es parte también, podríamos decir, de la letra chica y parte también del subdiscurso que se enalbora también dentro de esta propuesta. Dicen, no, bueno, si vuelve a salir a la derecha, no le garantizamos que se siga avanzando la gratuidad, así que por favor, voten por nosotros, somos la nueva mayoría, etcétera. Que también es parte, también uno dice, bueno, esto no está muy bien. Y eso sumado también, por supuesto, a las presiones que no son ni siquiera tanto presiones, en realidad es como conversaciones por parte del sector empresarial también, de que están cada vez más, podríamos decir, reacio a cualquier tipo de reforma que indique una gran inversión por parte del Estado o que, en el otro caso, merme, podríamos decir, los márgenes de ganancia también de las distintas empresas del país, de los empresarios de este país. En ese sentido también, por ejemplo, una de las grandes críticas que se hacen respecto a hacer aranceles topes también en las universidades privadas. Bueno, vamos a estar informando, nos vamos a poner una pequeña pausa musical, pero vamos a estar informando lo que va a pasar en la marcha estudiantil, por lo menos hasta que esta termine, lo que va a pasar finalmente con los camioneros que se están negociando ahí. De hecho, habló Burgos en la mañana de que estaban viendo, están negociando, que tenían toda la intención de conversar y dialogar con los empresarios camioneros. Recordemos que estos son empresarios camioneros, lo hemos repetido durante esta jornada, por una razón súper sencilla, porque los gremios propiamente tal de los trabajadores, que tiene que ver con los sindicatos de choferes, de transportistas, han rechazado esta manifestación que inició durante esta semana en Temuco para venir viajando hasta el centro de Santiago. Esa es su intención, poner los camiones quemados. Son 13 camiones que han venido viajando frente a La Moneda.

Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.9 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde. En el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central, en la región metropolitana, y a través de la señal online. Recuerda que también los puedes escuchar en dos plataformas, ahí en radiovillafrancia.cl y también en TuneIn. Radio Villa Francia nos busca ahí en la aplicación gratuita para dispositivos smartphone y similar, y también tiene la versión web, así que puedes escucharnos ahí también en TuneIn. Estamos atentos a lo que está ocurriendo en lo que pasa con los empresarios camioneros que están en dos rutas, en la 5 Sur, los que vienen viajando desde Temuco hasta Santiago, y lo de la ruta 68, que se sumaron el día de ayer, estaban en el sector de Lobasque, y están retenidos ahí porque hay una ordenanza de parte de la Seremía de Transporte, la cual señala de que no pueden ingresar a cualquier hora vehículos de carga, particularmente me refiero a camiones de carga, a Santiago. Paralelamente está la gente a punto ya de empezar la marcha estudiantil en el frente de la USACH. En la Estación Central va a partir la marcha. Se supone que el recorrido es este, de poniente a oriente por la calzada sur de la Alameda, y doblaría en Avenida España hacia Blanco Encalada. Y lo que ocurre también frente a La Moneda. Se están enfrentando ahí sectores que van, un grupo en apoyo a empresarios camioneros y otro que apoya a las comunidades mapuches, que habían llegado temprano a dejar una carta, solamente dejaron entrar a tres personas, representantes de comunidades, y a dichas personas fueron recibidas en recepción donde le recibieron la carta. No es que la va a recibir el ministro Burgos ni nada por el estilo. Y está bastante, bastante tensa la situación, así que vamos a estar en lo pronto ahí contactando también con Germán Caniguante, vocero de la FEMAE, a propósito de lo que tiene que ver con la marcha de la Confech y también con lo que está ocurriendo en estos momentos con lo que es este caravana de empresarios camioneros. Así que en cualquier momento vamos a contactar con él, pero no está avisando ahí. Así que esta es la situación que tenemos hoy en Santiago particularmente, y como decirlo, acá en este centralismo Santiago de Chile. Así que lo que está ocurriendo en el país, que probablemente gente que está en extremo de las regiones de estar diciendo todo ocurre allá y todo siempre es lo mismo. Así es la situación. Claro. Sí que estamos ahí con algunos problemas técnicos. Me parece que tiene problemas con el micrófono la manda, según le están señalando acá. Por lo que, por mi parte, les reitero lo que está ocurriendo en el sector de La Moneda y en el sector de la USACH, en dos lugares donde se está concentrando la noticia. Eso paralelamente a lo que ocurre en la Ruta 5 Sur y en la Ruta 68. Pero hablábamos de las regiones y lo que pasa también, y ahí nos pueden dar sus comentarios, ¿qué pasa con las regiones? Que miran, siempre ocurre esto y todos quieren ir a Santiago, porque bueno, si no vaya a Santiago, como bien lo dijo el ministro Burgo ante la destitución del intendente, el exintendente hasta ahora, Francisco Huenchumilla, la autonomía de las regiones no existe. Acá las decisiones las toma el Poder Central y al que le guste, le guste. Uh-huh. El que no, se va. Claro, y lo que mencionaba es que de misma forma también todos los impuestos se vienen al central, como lo veíamos con el tema de las forestales. Que sus impuestos se vienen hacia el centro, no queda nada en las regiones. Y bueno, desde ahí se distribuye, qué sé yo, en educación, en políticas públicas mal hechas, políticas públicas sobre datos falseados, como por ejemplo las encuestas CASE en vulnerabilidad, y a raíz de un, por ejemplo, un censo mal hecho como el último, que tampoco define bien cuáles son los parámetros de vulnerabilidad en Chile. Así está la situación. Así que ahí nos van a avisar en cualquier momento que contactamos ahí con Germán Caniguante para poder conversar con él sobre lo que está ocurriendo acá. Hablamos del vocero de la FEMAE y que también representa a la Federación de Estudiantes Mapuche. Así está la situación y vamos a contactar con él inmediatamente a propósito de lo que estamos conversando en estos momentos. Aló, Germán, ¿tú me escuchas? Hola, ¿cómo están? Bien, acá con hartas informaciones, con hartas noticias en esta mañana de día jueves. Y mira, contigo vamos a hablar de casi todos los temas que están en la mesa el día de hoy, porque ya de una u otra manera tienen relación directa con ustedes como estudiantes, que tiene que ver con la marcha de la Confech, pero también lo que está ocurriendo con esta caravana de empresarios camioneros que viene hasta Santiago y comunidades mapuches que se encuentran también enfrente al Palacio de la Moneda. Claro. Sí. ¿Cómo mira esto tú, Germán? Estamos hablando con Germán Caniguante, vocero de la Federación de Estudiantes Mapuches, presente en la Confech también. Mira, nosotros como Federación Mapuche Estudiantes estamos trabajando en una coordinación. Bueno, en realidad como estudiantes mapuches ya estamos trabajando en una coordinación en Santiago con las distintas comunidades, organizaciones, familias, colectividades más pequeñas, por tres motivos. En primera instancia, para hoy día agendar una jornada de protesta, para apoyar en primera instancia la toma indefinida de la CONAI que están llevando las comunidades en resistencia. En segunda instancia, para apoyar la demanda territorial del pueblo mapuche, la demanda ancestral territorial, para rechazar la militarización y la represión a las comunidades, a los LOF, a las familias y a la sociedad mapuche en su conjunto. Y en tercera instancia, para rechazar esta avanzada fascista, digamos, de los camioneros, supuestos camioneros, muy entre comillas, que vienen a manifestarse a Santiago. Para nosotros no es un hecho al aire de que hace dos semanas una de las más fieles representantes de la ultraderecha en Chile, como Arley Matei, salió declarando y pidiendo más represión, más militarización, digamos, en territorio mapuche, y en dos semanas más los camioneros, estos supuestos camioneros, esta movilización patronal de las forestales llega a Santiago. Ahora en estos momentos me encuentro acá en La Moneda, estamos en la manifestación. Uh-huh. Por un lado tenemos a los camioneros, que supuestos camioneros que hablan de paso en la Araucanía, y por otro lado estamos nosotros, las organizaciones mapuches, los estudiantes mapuches, las familias mapuches, que estamos entregando una carta acá a La Moneda. Para nosotros, mira, te voy a contar algo que me pasó a mí ayer. Dale. Yo ayer venía viajando de Valparaíso y a la altura de la ruta 68, digamos, estos supuestos camioneros tenían prácticamente tomado como portada a la altura de los Vázquez. Estaban metal asado, digamos, a la orilla de la carretera. Estuvimos más de una hora en un taco y la gente que identificó, digamos, que era esta mal llamada protesta de los camioneros, que lo increpó, estos personajes comenzaron a pedrar los buses, comenzaron a encarar a la gente que venía en los buses viajando prácticamente por trabajo. Entonces, para nosotros, digamos, creemos que los verdaderos terroristas, digamos, son los que hoy en día llegan con sus camiones, son los patrones los que llegan a Santiago. Hoy en día en la mañana comenzamos esta jornada de protesta con distintos banderazos, las distintas pasarelas, las distintas detrás de Santiago. Ahora estamos entregando la carta en La Moneda y vamos a finalizar a las 7:30 en Plaza Italia con un banderazo mapuche, en rechazo a estos tres principios que te dije anteriormente. Hoy en día durante la mañana los mismos camioneros, supuestos camioneros, increparon y agredieron brutalmente a quienes no se sumaban, digamos, a su movilización. Entonces, para nosotros eso nos parece un hecho grave, no, nos parece un reaparecimiento público de la ultraderecha fascista antimapuche, de los grupos paramilitares antimapuche, y para nosotros creemos que es una situación bastante grave. Yo estoy leyendo aquí un panfleto que están lanzando los que van en apoyo frente a La Moneda de los camineros. Queremos capitalismo, libre mercado, libertad religiosa, derecho a la propiedad privada, eso es tema, los conocemos, que tienen que ver básicamente con una línea ideológica de un sector de la sociedad, más allá de que vivimos en una sociedad de mercado fundada durante la propia dictadura. Quiero hablar dos cosas contigo. A propósito, uno del banderazo, ese que ya va hoy día a las 7:30 en Plaza Italia. Sí, en Plaza Italia. Esto se suma a lo del Yeyipun del día de ayer también, que se realizó en el Cerro Huelén. Sí. Son acciones en conjunto emanadas desde las organizaciones Mapuche Santiago. Pertenecen a la misma convocatoria. Las convocatorias eran en primera instancia izar la bandera mapuche, la buenufoy y la cuñal, será que sea en las casas. La segunda era en Yipun, ayer a las 7:30 en el Huelén, y finalizada hoy día a las 19:30 en Plaza Italia con el banderazo. Germán, ¿qué te parece la reacción de parte del gobierno con los empresarios camioneros? Ojo, acá hemos precisado durante toda esta semana, hablamos de empresarios camioneros, de hecho ellos terminan ya finalmente llamándose así, porque los sindicatos propiamente tal de choferes de camiones de transporte, claro, han dicho que no están sumados acá, han sido súper claros, han manifestado, porque mucha gente le ha dicho, oye, ¿qué pasa con usted? No, estos son empresarios camioneros, vienen con 13 camiones, viajando, claro, de Temuco hasta... Santiago, entre la pasada ya hubo una represión tremenda a la comunidad Rodrigo Melinao, de la, claro, familia Melinao, dicho sea de paso, Hugo Melinao está en prisión preventiva, Rodrigo Melinao fue ejecutado, asesinado, hasta el día de hoy ni siquiera hay un sospechoso después de 2 años de investigación, y en el caso de Germán, que fue detenido ese día, se ha acusado por parte de las comunidades que este paro camionero ha sido resguardado por los propios carabineros, que no hacen lo mismo, por ejemplo, con el tema de la marcha mapuche, donde van ligeramente a reprimirla, pero más encima han tenido un cuidado tremendo con ellos, no necesariamente así con ustedes. Y después te quiero llevar a otro lado que tiene que ver con lo que está pasando con el Mineduc, con el tema de hoy día hay marcha de la Confech, y que tampoco son tomados en cuenta. Claro. Sí, pues para nosotros, digamos, como estudiantes, digamos, este es un problema estructural, un problema en su conjunto, y aquí lo que todos tenemos claro es que el Estado de Chile no quiere hacerse cargo, ni siquiera quiere dar luces para solucionar, digamos, un conflicto ancestral. En ese sentido, hoy en día creemos que el ministro Burgos representa a los sectores más conservadores de la DC, representa la inteligencia, representa la represión y los asesinatos al pueblo mapuche. Ahora, respecto a en términos educacionales, claro, vemos un gobierno que no tiene voluntad de diálogo, vemos un gobierno que actualmente no está respetando la legislación internacional a la que Chile suscribe. En estos momentos hay 21 hidroeléctricas en tramitación en la región de la Araucanía, está el decreto 701 que la Comisión de Medio Ambiente ya votó, ya definió extender hasta 2018, que es el decreto de la contrarreforma. No se está respetando, digamos, la legislación internacional para efectos de la reforma vocacional, por lo tanto vemos un gobierno intransigente, un gobierno que no quiere diálogo y un gobierno que se encuentra con contradicciones hasta ideológicas en materia de reformas. Por un lado vemos que elaboraron un plan de consulta, un plan de participación para la creación del Ministerio de Asuntos Indígenas, que ojo, fue rechazado de forma unánime por el pueblo mapuche, pero por otro lado se niega el diálogo en los temas que tienen una afectación directa hacia el pueblo mapuche. Por lo tanto vemos una contradicción ideológica y una intención de cumplir a cabalidad con este pseudo programa de las mayorías y que no representa, digamos, en este caso, al pueblo mapuche. Eso incluye, por ejemplo, cuando ustedes fueron a reunión, lo recuerdo muy bien, que pedían, por ejemplo, el que tenía que ver con el idioma del mapudungún, que se les preguntara, por ejemplo, en alguna zona lo que tenía que ver con su propia cultura, cosa, claro, que ocurre cuando se hacen reformas educacionales, de una visión de sociedad plurinacional, etcétera, exacto, etcétera, ni siquiera fueron tomados en cuenta. Claro, o sea, respecto al tema de la oficialización de mapudungún, vimos el otro día, restituían al intendente Huenchunilla, que nosotros, por lo menos mi organización, en ningún caso le da un respaldo, ojo con eso, que últimamente la prensa mal interpretado y mal tergiversado dicho de distintos dirigentes mapuches, uh-huh, y pone a un nuevo intendente, digamos, que viene con ninguna voluntad de diálogo. En ese caso estamos viendo que todo el avance y el posicionamiento del movimiento mapuche está siendo frenado por parte del gobierno y el aparato estatal. Nosotros queremos que de aquí en adelante se va a agudizar la represión en el Gualmapu. Queremos darle continuidad, que las comunidades en resistencia le sigan dando continuidad a la toma de la CONAI indefinida. Nosotros vamos a seguir juntándonos acá en Santiago. Estamos a puertas del Congreso Mapuche Estudiante mañana y pasado en Temuco, donde también vamos a estar discutiendo estos temas y ver qué acciones tomamos nosotros como organización que representa a los estudiantes mapuches. De hecho, es importante eso último que precisa, me imagino que te refieres a lo que pasó, por ejemplo, con Jorge Huenchuyán, a propósito de que la pregunta que le hacían la mayoría de dirigentes mapuche esta semana tenía que ver con la destitución de Francisco Huenchunilla. A él lo entrevistan y sale como en un medio apoyando, diciendo que lamentaba la salida cuando él nunca lo había dicho. Él se encontraba en la toma de la CONADI. Y por lo demás, varios les pasó algo más o menos similar. tu visión como vocero de la FEMA entre la salida, ante la destitución de Francisco Buenchumilla y ahora se hace cargo Andrés Junet. ¿Cuál es tu posición respecto a eso en términos concretos? Ya, de partida yo no soy el vocero de la FEMA, soy el worker nomás. Ah, worker. Perfecto. Claro, nosotros tenemos una estructura más o menos mapuche, tratamos de no personificar, digamos, la organización en una sola persona. Tenemos worker, digamos, para buenísimo cada pelea, eso, para cada situación, para cada situación. Bueno, en términos personales, para mí, el intendente Buenchumilla, en el programa que presenta, digamos, son en esta propuesta que presenta al Ministerio y al Gobierno, son temas que nosotros venimos, o sea, que el movimiento mapuche viene hablando desde ya desde los 80, el Estado Plurinacional, un nuevo Parlamento, digamos, para llegar a algún acuerdo. Pero lo que sí yo creo que hay que tener ojo es que en esta solución que plantea Buenchumilla, plantea dar solución territorial, pero no en términos productivos. ¿Qué quiere decir esto? O sea, se puede llegar a una restitución de tierra, pero el negocio de la madera queda asegurado. Y según esto, según mi análisis, ¿qué quiere decir esto? Trasladar el conflicto forestal mapuche a trasladarlo a mapuche-mapuche. Y nosotros creemos que esa es una estrategia que ya el Estado de Chile la ha usado en reiteradas ocasiones, al más estilo de Cornelio Saavedra durante la pacificación de la Araucanía. Esa propuesta, según yo, lo que buscaba era dividir aún más, digamos, o profundizar una división en base al territorio hacia el pueblo mapuche. Por lo tanto, yo la rechazaba de cara. Yo creo que aquí los que tienen mucho que decir, digamos, son las mismas comunidades en resistencia, son las distintas organizaciones, colectividades mapuches, que son quienes viven, digamos, en carne propia la situación día a día, la represión, la militarización, el despojo, la pobreza, el frío, el hambre, las humillaciones. Yo creo que ellos son, nosotros somos, digamos, los que tenemos que estar participando en estos planes para elaborar una propuesta. En ese sentido, yo creo que para mí la destitución de Buenchumilla no es nada más que un enroque. No es nada más que un enroque, y para tratar de darle una salida, para oxigenar este conflicto que ya se venía agudizando, digamos, con el levantamiento de la última semana de las comunidades mapuche en resistencia. Bueno, estamos hablando con Germán Caniguante, huerquén de la Federación de Estudiantes Mapuche. Respecto a eso último, se dijo, o por lo menos uno vio bastantes comentarios en esa línea, de que la salida de Buenchumilla implicaba ahora que se iba a reprimir las comunidades. Nosotros somos un medio de comunicación, y un medio de comunicación que está constantemente, y bueno, una relación constante también con las comunidades y con lo que tiene que ver con las distintas luchas que se dan en todo el territorio. Y no hemos visto que ha parado la represión. De hecho, nosotros cubrimos a diario lo que ocurre en distintas partes y no hemos visto en ningún momento que haya habido una detención respecto al tema de la represión. Por tanto, se cae un poco ese discurso que dice, mira, ahora se va a empezar a reprimir, cuando no ha parado. Lo digo en términos estadísticos, fríos, si quieren verlo de esa manera. Y lo otro que te quiero preguntar, de una cosa que tú mismo señalaste, que tiene que ver con las forestales, ¿qué te parece la postura del gobierno? El Ejecutivo ha presentado un proyecto de prórroga para lo que es el decreto forestal 701. ¿Qué quiere decir esto? Para la gente que no lo entiende, un decreto nació en dictadura a los pocos años, que fue una manera de compensar a empresas que apoyaron la dictadura, y a raíz del libro de Javier Rebolledo que salió la semana pasada, no lo apoyaron solamente en términos de te apoyamos, sino en logística para detener y desaparecer gente también, y lo va a prorrogar. De hecho, ya pasó el primer trámite en la Cámara de Diputados, y lo que le está diciendo al gobierno, sabe que los vamos a seguir prorrogando, que en términos simples es un subsidio a las forestales, donde las forestales han ganado un montón de plata, y no solamente en términos de subsidios, sino de protección a un negocio donde se genera deforestación. De hecho, el último análisis, yo encontré bastante bueno el análisis que hizo Buenchumilla, y yo no sé por qué no lo aplicó cuando él, en los 16 meses que fue intendente, pero por ejemplo, llamaba a retirar el tema de este proyecto de la prórroga del 701, porque decía que uno de los grandes conflictos era originado por las forestales. Uno de los factores importantes del conflicto, del denominado conflicto mapuche, son las forestales, y este gobierno termina apoyándola en el Congreso. Exacto. El decreto 701, el decreto de contrarreforma, le da creación a la CONAF, y donde está metido, digamos, Ponce Leroux, que era el yernito, digamos, del tirano Pinochet, y que hoy en día, claro, como tú dices, un subsidio que le da el Estado de Chile a las transnacionales, a las empresas nacionales, para que sigan depredando el territorio mapuche y se sigan enriqueciendo. Por lo tanto, a nosotros nos parece que un gobierno que se hace llamar socialista, de un partido socialista, de distintos partidos que se hacen llamar estar con la mayoría. Creemos que es un insulto, una burla, digamos, y una nueva pasada a llevar hacia el pueblo mapuche. En este caso, nosotros como estudiantes de mapuche también, cada vez que hemos podido decirlo, hemos hecho el llamado a rechazar, digamos, la prórroga de este decreto. Este decreto que es un subsidio para que las transnacionales sigan depredando la tierra mapuche y se sigan enriqueciendo. Por último, te quiero preguntar, como también parte de la Confech, la Confech tenía una ruta original, que era del Parque Bustamante, pasar por la Alameda, doblar en la Avenida España hasta Blanco Encalada. Claro. Después se cambia la intendencia y les cambia de un día para otro o de un momento a otro. A los camioneros sí les permite llegar hasta el frontis de la Moneda, pero le dice, no, el problema con ellos es que quieren traer todos los camiones, nosotros queremos que vengan con uno solo. ¿Hay una diferencia de trato? ¿Ustedes ven eso como estudiantes también? Para nosotros es una falta de respeto, digamos, que le abran la Alameda, digamos, a estos camioneros que no son camioneros, que son los patrones de los camioneros, y por otro lado, digamos, hagan pasar el tema educacional a un segundo plano. Hoy en día los medios de comunicaciones tradicionales, lo más probable es que estén todo el día, digamos, levantando información acerca de lo que fue la manifestación de los pseudo camioneros, y por otro lado se opaque la movilización estudiantil y se opaquen también las manifestaciones mapuche. Bueno, estamos al teléfono con Germán Canigüente, vos Huerquende, la Federación de Estudiantes Mapuche. Te queremos agradecer el contacto, tenemos una visita pendiente acá, de hecho coordinándola hace tiempo. Te mandamos un abrazo grande. Tú estás ahora en este momento en el frontis de la Moneda, te trasladaste hasta ese lugar. Claro. Bueno, vamos a estar atentos y deja invitado y convocado hoy día a las 7:30 de la tarde, que hay un banderazo ahí en Plaza Italia. Sí, en Plaza Italia. El llamado a que todos asistan con banderas, con su atuendo mapuche, con instrumentos, digamos, la idea es generar un hito, una manifestación masiva, digamos, para rechazar estas cosas que hablamos durante la entrevista. Perfecto. Un abrazo, Germán Canihuante, Huerquén, de la Federación de Estudiantes Mapuche, ya. FEMAE. Que estén muy bien. Un abrazo, que estén bien. Chao. Bueno, ya hablamos con Germán Canihuante de la Federación de Estudiantes Mapuche para hablar todos los temas que están en la palestra hoy día. Uh-huh. Es miembro de la Confech, hoy día hay marcha estudiantil, también de lo que está ocurriendo con las comunidades en términos de represión. Salió el caso de Francisco Buenchumilla. Es súper importante precisar eso que dijo respecto al exintendente Buenchumilla, porque varios dirigentes mapuche, huerquenes, voceros de diferentes comunidades, salieron a precisar después en varios medios que fueron sacados de contexto, porque les preguntaron algo que muy distinto a lo que terminan publicando, que era que las comunidades lamentaban la salida de Buenchumilla, cuando en estricto, y particularmente las comunidades que hoy día están concentradas en la toma de la CONADI, que siguen toma, cumple una semana ya, lideradas por el Lofer Ranquilco, que ha sido fuertemente reprimido en el sector del Bajo Malleco. Han señalado que la verdad les da lo mismo. Uh-huh. No habían avances, por algo se tomaron la CONADI, por básicamente dos hechos. Uno, la represión, que tiene que ver con una militarización constante, y otro, por la burocracia de la propia CONADI. Estamos hablando de comunidades que llevan más de 10 años en recuperaciones territoriales de carácter institucional. ¿Qué quiere decir esto? Que ya está todo listo, está todo aprobado, han hecho todos los trámites y hasta el día de hoy no se le concreta el tema de lo que tiene que ver con la devolución de tierra. Uno de los casos, insisto, paradigmáticos, tiene que ver con los Ranquilco, tiene que ver, por ejemplo, con lo que ocurrió durante esta semana cuando inició esta caravana de empresarios camioneros saliendo de Temuco, y en esa ruta entre Coyipulli y Ercilla, particularmente lo que ocurrió en el LOF Rodrigo Melinao. Uh-huh. Que mucha gente dice, bueno, ¿qué iban a hacer ellos allá? Estaban en su comunidad. Toca que la carretera pasa por al lado de la comunidad, y fue detenida una mujer embarazada de 3 meses y medio, que era cuñada de un ejecutado, como el caso de Rodrigo Melinao, esposa de Germán Melinao. Fueron detenidos violentamente. Uh-huh. Y acusaron parte de represión porque se mostró solamente la parte donde iban pasando los camiones, pero no desde las 11 de la mañana. Esto ocurrió en términos de represión a las 3:30 de la tarde, pero desde las 11 de la mañana tenían punto fijo ahí efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros y de la PDI, quienes estaban haciendo la cobertura a lo que iba a ser la pasada de esta caravana de camioneros, y que después terminó en esa represión contra la comunidad Rodrigo Melinao. En el momento, ahora, por lo que nos informa, la cosa sigue bastante tensa en el sector de la Moneda. que es donde se han encontrado grupos de comunidades mapuches que llegaron hasta allá a dejar una carta y también a rechazar y a funar esta movilización de empresarios camioneros, y por otro lado quienes vienen con los empresarios camioneros, que este movimiento autodenominado Pase la Araucanía, y que de una u otra manera les mostraba un poco a través de las redes sociales el panfleto que estaban lanzando, y que tenía que ver con esta libertad de religiosa, libertad al capitalismo, libertad al emprendimiento individual y todo. Están ahí enumeradas las cosas, y un poco lo que está en juego acá. Otro de los personajes que ha sido bastante cuestionado tiene que ver con Jorge Burgos. Esta semana, uno, por lo que fue este entrevero con Francisco Buenchumilla, saliente exintendente, ambos camaradas del mismo partido, la Democracia Cristiana, pero por sobre todo porque uno de los líderes de este de esta caravana de empresarios camioneros que viene es íntimo amigo de Jorge Burgos. Y que tiene... De hecho, es más, si me apuran un poco, hay uno de los... líderes de los empresarios camioneros, que el día de ayer se descubrió que había sido exonerado político, o que por lo menos tenía reparación respecto a eso. Hay un tema ahí, y por esto hay que ser súper claro que estos son empresarios camioneros, porque los sindicatos propiamente tal de choferes, que transportistas que manejan carga, han rechazado esta movilización, así lo manifestaron durante esta semana, y han sido súper claros que esto se trata básicamente de empresarios transportistas y que están ligados directamente con las forestales. Esto porque está en juego en lo que tiene que ver con la prórroga del decreto 701, con el que estamos hablando con Germán, que está desde el año, si no me equivoco, desde el año 74-76 vigente en Chile, que beneficia básicamente a dos familias. Estas son el grupo Mate, o el clan Mate, y el grupo Angelini, que tienen gran parte del monopolio del negocio forestal acá en Chile, que coincide, dicho sea de paso, con el lanzamiento del libro. Lo recomiendo, de hecho vamos a estar hablando la próxima semana con Javier acá. Yo ya lo estoy terminando con tantas cosas y el poco tiempo, pero es importante la complicidad de los civiles durante la dictadura, no solamente como cómplices pasivos, sino como cómplices activos de la dictadura. Entre ellos, el grupo Mate, quien no solamente está involucrado en la matanza de los 14 trabajadores en Laja, digo 14 porque eran 14 la papelera, y otros que tenían que ver con gente que trabajaba en el ferroviario, y dos estudiantes que fueron ejecutados por un grupo de carabineros, quienes ya han confesado por lo menos el crimen, que fue ocultado por la misma justicia cuando se investigó en el año 79, pero no solamente con eso, sino con desaparecidos de trabajadores de Endesa, que fueron desaparecidos en lugares prestados por la papelera. La papelera ponía todo, me refiero a la CMPC del grupo del Clan Mate. Les recomiendo ese libro, se llama La sombra de los cuervos, cómplices de la dictadura, cómplices civiles de la dictadura, donde no solamente van a saber sobre el clan Mate, que está particularmente centrado, y el clan Cast. La actual dinastía política de los Cast está ahí, por una historia horrible, sino también la historia del gremialismo, la historia de Jaime Guzmán, historia de varios personas que hoy día ocupan cargos importantes dentro del país, que están metidos, por ejemplo, en lo que fue el fraude de la familia, que poco se habla, que fue uno de los primeros fraudes durante la dictadura y que trajo bastantes consecuencias. Y otro que tiene que ver cómo estaban dentro de la nómina. De hecho, hay un listado en la parte final del libro que está muy, muy bueno y que probablemente todavía no saca todas las ronchas que debería sacar, y a medida que vaya avanzando esto se va a ir dando, que tiene que ver con los colaboradores civiles de la organismo de seguridad, particularmente la DINA y la CNI. Hay varios que hoy día están... son conocidos, tienen cargos y que tienen relaciones directas ahí con el poder. Bueno, los Mates han reconocido financiamiento a campañas políticas. Ellos, según han planteado, lo han hecho de manera legal. Un reportaje de CIPER llegó a la conclusión de que a través de 33 empresas el grupo Mate financia campañas políticas. Particularmente en la última campaña de Michelle Bachelet, el grupo Mate financió fuertemente para llegar a este gobierno, a la campaña de Michelle Bachelet. Y eso de una u otra manera se devuelve con favores. Es lo que han dicho incluso parlamentarios de la nueva mayoría respecto al tema del decreto forestal 701, que hoy día se está discutiendo en el Congreso y que al parecer tiene ya todos los votos, porque es una iniciativa del Ejecutivo prorrogar por lo menos 2 años esta subsidio y ganancia tremenda que han tenido las forestales en este país, que como lo demuestra el propio análisis que presenta públicamente Buenchumilla cuando ya no era intendente, pues está despedido, destituido, es uno de los grandes factores de quiebre y varias de las cosas hoy día se explican por el negocio de las forestales. Las forestales cambiaron la imagen de la Araucanía y cambiaron la situación de la Araucanía, es lo que dice el informe de 47 páginas que ustedes lo pueden encontrar también en radiofrancia.cl. Esa es la situación que está. Nos vamos a ir en un rato con Inés, me dicen por aquí, así que vamos a ir viendo eso para saber lo que está ocurriendo. Claro, por otro lado, también informar de que los camiones siguen en la zona de Angostura, todavía no han podido ingresar a Santiago, se está aprovechando también de hacer bloqueo de camino. Dentro de todo esto, es parte de lo que se está haciendo por parte de los camioneros, de los empresarios camioneros, como bien se ha aclarado acá en este programa. También lo mismo ha pasado también en el sector de Los Vázquez, la ruta 68, donde también empresarios camioneros han llevado a cabo también bloqueo de camino, y todavía siguen dudas si es que los camioneros van a poder ingresar a Santiago, o como bien también habías dicho, va a ingresar alguno solamente como en representación de los camioneros, ¿no? Efectivamente, hagamos un resumen de lo que está ocurriendo particularmente con el tema de los camioneros. Los de la ruta 68 están detenidos porque hay una ordenanza de parte de la Seremía de Transporte que tiene que ver no se puede ingresar por lo menos hasta el centro de Santiago y en la región metropolitana a cierto horario a los camiones de carga. Por tanto, ellos que venían del sector de Los Vázquez han quedado detenidos en la ruta 68. Particularmente lo que ocurre con los que venían de Temuco, o sea, que están en la ruta 5 Sur para entrar a Santiago, también se había detenido porque lo que habían terminado conversando con el gobierno y con la intendencia particularmente era que podían ingresar, podían marchar, pero se les permitía un solo camión hasta entrar por la Alameda hasta el frontis de La Moneda, no los 13 que está pidiendo esta asociación gremial de empresarios camioneros. Y eso ha generado algún grado de tensión, están acusando de totalitarismo por parte de el gobierno y todo lo demás. Y las negociaciones han sucedido durante la mañana de este día. Lo que ha dicho el gobierno básicamente es que se les permite a los camioneros perfectamente el poder ingresar a Santiago, pero no con los 13 camiones hasta el frente de La Moneda. Paralelo a ello, organizaciones y comunidades mapuche han llegado hasta La Moneda para entregar una carta que fue recibida solamente en la parte de la recepción de La Moneda, en la cual se explica que básicamente dos lineamientos súper claros. Uno, desmilitarizar la Araucanía, que es precisamente una de las cosas en las cuales termina coincidiendo en el análisis Francisco Buchumilla cuando sale después de 16 meses de intendente, que es lo que debe ocurrir. Esto es un problema político, no un problema meramente económico. Y por otro lado, se genera este enfrentamiento. Después vamos a estar hablando de lo que pasa con la marcha estudiantil que inicia en el sector de la USACH en Estación Central. Va a avanzar por la calzada sur de Poniente a Oriente hasta Avenida España y doble inmediatamente a Blanco Encalá. Un trayecto que no es muy querido por la mayoría de los estudiantes por una razón súper simple, porque invisibiliza la marcha y genera todo esto que constantemente se da. Nos vamos a ir con un llamado telefónico. Me parece que tenemos al teléfono a Jorge Huenchuyán. ¿Aló? Jaime Huenchuyán. Jaime Huenchuyán, perdón. Marimari Buñen. ¿Cómo está, Jaime? Bueno, nos encontramos acá en Santiago. Vinimos a La Moneda a entregar una carta que envían 40 comunidades de la Nación Mapuche que actualmente mantienen por 10 días ya ocupado la dependencia de CONADI en Temuco, exigiéndole al gobierno la devolución y la restitución del territorio ancestral mapuche, del cual nuestra gente, nuestro pueblo ha sido despojado violentamente y entregado a empresas y a colonos. Y en ese sentido, esa movilización se ha transformado que hemos venido a dejar esta carta y a La Moneda. Y el otro punto, exigirle al gobierno la desmilitarización del Huelmapu, donde la policía militar a diario allana, reprime, detiene, agrede, maltrata, hostiga, persigue a nuestra gente, el cual demanda derechos territoriales que están en manos de empresas forestales y colonos. Y ese es el objetivo de nuestra presencia acá en Santiago, y en este minuto lo encontramos acá en La Moneda, donde hemos entregado una carta a Michelle Bachelet. Estamos hablando con Jaime Huenchuyán Huerquén, de la comunidad autónoma de Temucuicuy. Cuando usted dice, fuimos a dejar una carta a Bachelet, esto te lo pregunto porque es precisamente una cosa que estaba en discusión. ¿Se la entregan a Bachelet, hablan con el ministro del Interior o se las reciben solamente? No, nosotros hicimos solamente de entrega en oficina, de parte, pero no fuimos atendidos ni por la presidenta, ni por el ministro o algún representante de alto nivel. Jaime, disculpa con eso, ¿ve alguna diferencia de trato, por ejemplo, que el otro día llegaron empresarios camioneros, llegaron gente y los recibió el ministro del Interior? Claro que sí que hay diferencia de trato. En este caso se lo sigue negando, postergando, y nuestras demandas no son atendidas, no son escuchadas, cuando el gobierno permanentemente dice que profician el diálogo, pero en este caso contra el mapuche no está esa posibilidad, al contrario, se sigue reprimiendo, se sigue postergando, militarizando, y claramente aquí hay una política racista en contra del movimiento mapuche. ¿Ustedes dejan esta carta y qué piden particularmente en esta carta? Bueno, yo manifesté claramente dos puntos que principales que están en la carta, que dije la devolución del territorio ancestral y también exigirle al Estado que desmilitarice el territorio mapuche. Estamos hablando, lo conversamos delante con Germán Huerquén de la FEMAE. Durante esta semana, de hecho tú fuiste mencionado en algunos medios respecto a la salida de Huenchumilla y saliste a señalar que te habían tergiversado. Se ha hablado, y te va a preguntar lo mismo que le pregunté a él, de que ahora con la salida de Huenchumilla va a comenzar la represión en la Araucanía, por lo menos alguna gente lo planteó así, y la verdad es que no se ha detenido esta. Bueno, con la... la retirada de Huenchumilla de la intendencia de la Araucanía, bueno, queda de manifiesto el trato que este gobierno le está dando a la demanda del pueblo mapuche, y en este caso el Ministerio del Interior. Aquí claramente se viene una persecución, una ola de represiva en contra de nuestra gente que están en este proceso demandando territorio ancestral y la desmilitarización y también la autonomía de nuestro pueblo. Y en ese sentido, con la salida de Huenchumilla, no se cortan todo tipo de diálogo o algún acercamiento que pudo haber, y vuelven a foja cero, o sea, no hay nada en este caso. Cuando se va a Huenchumilla, saca un documento de 47 páginas, un análisis bien interesante, coincide que esto es un problema político, algo que ustedes han dicho históricamente, que les encuentra razón respecto a la desconfianza con el Estado de Chile, porque lo único que han recibido de ahí son palos, básicamente, y ocupación. Tú como Huerquén de una comunidad constantemente allanada, constantemente reprimida, donde han tenido, por ejemplo, conflicto, particularmente tú, con el latifundista René Urban, has sido detenido varias veces tú. ¿Cómo has visto la relación que han tenido con el Estado de Chile y con este gobierno en particular, que, dicho sea de paso, entre comillas, se repite, porque ustedes ya han tenido un trato con lo que fue el gobierno pasado de Michelle Bachelet? Bueno, la propuesta de Huenchumilla, que en definitiva, cuando la conoció el gobierno, por eso también pidió la renuncia, creo que habían algunos puntos que son rescatables, y al ser destituido Huenchumilla, claramente que se sigue negando, no hay voluntad de parte del gobierno para abordar estos temas transversales del pueblo mapuche, porque aquí estamos hablando ya de derechos ancestrales y derechos colectivos que le asisten a la nación mapuche. Y en ese sentido, bueno, el gobierno va a silenciar, va a reprimir, y no va a tener la voluntad de sentarse a tratar justamente estos temas que además el derecho internacional reconoce, sobre todo el derecho a la libre determinación. Hablamos con Jaime... Disculpa, sigue. Y en ese sentido, bueno, Temucuicuy ha venido históricamente demandando, pero así también la respuesta del Estado ha sido la represión, la detención, la condena, el encarcelamiento de varios hermanos nuestros. Estamos hablando con Jaime Huenchuyán, huerquén de la comunidad autónoma de Temucuicuy. Ustedes se van a encontrar ahí o van a quedarse ahí en el frontis de La Moneda, ¿es así? Claro, aquí, bueno, se está llegando mucha gente a manifestarse y a repudiar este accionar que están haciendo los gremios, los camioneros, que vienen de la Araucanía, pero también a repudiar, porque lo único que ellos están publicitando es seguir perpetuándose en nuestra tierra, seguir saqueándola, dañándola, y también exigiéndole al gobierno que el territorio mapuche y la demanda del pueblo mapuche sea más reprimida, haya más policía, y lo que quieren ellos es que el gobierno le autorice a utilizar la arma. Eso en definitiva lo que ellos están buscando, y además buscar que el gobierno lo respalde más económicamente. Bueno, hablamos con Jaime Huenchuyán. Hoy día tú también vas a estar en lo que es a las 7:30, al banderazo que han convocado allá en Plaza Italia, ¿no es así? Sí, también. Bueno, venimos a participar de las actividades que están convocando las organizaciones mapuche acá en Santiago en repudio y en, ¿no es cierto?, en demanda de lo cual hoy en día más de 40 comunidades están llevando en adelante en Temuco, en este caso, ocupando la oficina de CONADI. Jaime, estamos hablando con Jaime Huenchuyán, huerquén de la comunidad autónoma de Temucuicú. Te mandamos un abrazo y agradecimiento por el contacto. Ahí, a la afuera de La Moneda, ¿dónde te encuentras tú? Chaltomay, y saludo a todos los auditores de este importante medio que siempre ha estado aliado también a la causa de nuestro pueblo mapuche. Pues nada, un abrazo grande para allá. Chau, callado. Ahí estábamos hablando con Jaime Huenchuyán, huerquén de la comunidad autónoma de Temucuicú, que la ha conocido usted en reiteradas ocasiones por los hechos de represión, adiantamientos que ha vivido esta comunidad, particularmente los encarcelamientos que ha vivido Jaime Huenchuyán en varias oportunidades, enfrentados directamente, les toca a ellos con el latifundista René Urban, uno de los latifundistas más protegidos. Recordarán ustedes hace varios años atrás el caso de Temer, otro latifundista que cayó detenido y se le encontró un arsenal. Ojo, un arsenal de armas en su casa. Esto luego de una pelea que tuvo con René Urban. Como René Urban es más protegido por parte del gobierno, de hecho su casa, a los que conocen la zona, parece una verdadera comisaría, cayó detenido. Y de hecho el propio Rodrigo Temer, me parece que era el nombre de él, lo que hace finalmente es denunciar que Urban está haciendo todo un negocio de parte. Bien tragicómico la situación que terminó ocurriendo hace un par de años atrás, René Urban ha acusado constantemente a la comunidad autónoma de Temucuicuy de atentados y de cosas similares. Ha terminado absuelto en varias ocasiones Jaime Huenchuyán Cayul, huerquén de la comunidad autónoma de Temucuicuy, con quien acabamos de hablar recién, y que se encuentra como varios otros huerquenes y también lamien de distintas comunidades que están en La Moneda manifestándose, y que nos confirmaba este, o que habíamos dicho con anterioridad, que a diferencia, por ejemplo, de lo que pasó con los empresarios camioneros o con lo que ha pasado durante esta semana, donde hemos visto al ministro del Interior reunir o recibir a gente del sector de la Araucanía, a ellos solamente en las oficinas de partes. Le dejaron la carta donde piden la desmilitarización y la recuperación territorial, que tiene que ver con la devolución de tierra. Son dos de los ejes que tenía esta carta y que han hecho también pública, y son dos de los ejes también de la convocatoria ayer, miércoles de la noche, en el Yeyipun, que se realizó en el Cerro Huelen, y el llamado hoy día jueves 27 de agosto en el sector de Plaza Italia, donde llaman un banderazo, donde invitan y convocan a toda la gente que apoya al pueblo mapuche a llevar su bandera o cartel alusivo a la causa mapuche, y en rechazo a esta movilización y caravana de los empresarios camioneros, 13 camiones que vienen viajando desde Temuco, que han viajado toda la semana, han ido parando en distintas localidades para llegar al frontis de La Moneda, donde en estos momentos se encuentran. me envían una información que está en un lado, la gente que está apoyando a los empresarios camineros, resguardada por carabineros, y en el otro lado está la gente mapuche ya al frente, en este sector me parece que ya están en la Plaza Constitución. Claro, yo tuve un contacto delante con Inés, que estaba ahí, ya. Y yo cuando estaba así como junto los empresarios con las comunidades mapuche, y la diferencia de trato, casi de forma caricaturesca, de que a los empresarios se les solicitó, gente blanca y alta, que por favor se retiraran del lugar y fueron trasladados hacia la parte de atrás de la moneda. Mientras que a los mapuches, para que se retiraran del lugar, los agarraron a palos. Y eso frente a frente. ¿Alguien me puede decir, de los acá presentes, me refiero al tema de la radio, la Carmen está en el sector de la marcha, ¿no? Tengo entendido que esa era la idea. Vamos a contestar con la marcha, porque en este momento en el sector de Avenida España, donde se supone que tiene que doblar la marcha hacia el Blanco Encalada, Fuerzas Especiales ya comenzó a actuar y está utilizando en estos momentos carro lanza agua contra los estudiantes. Esa es la situación que en estos momentos vive la marcha estudiantil convocada por la CONFECH. Así está la situación en estos momentos. Fuerzas Especiales de Carabineros usando el carro lanzagua y contra los estudiantes. Esto es en Alameda con Avenida España. Eso es lo que está ocurriendo ahora. Sí, por otro lado, lo que quería mencionar es que se refirió ahí en rueda de prensa Mahmoud Alewi, Subsecretario del Interior. Subsecretario del Interior, y dijo que los 13 camiones no iban a entrar a Santiago. A ver, disculpa. Se había autorizado en primera instancia el 1. Lo rechazaron los empresarios camioneros, dijeron los 13 o nada. Y acaba de confirmar entonces el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, claro, que no van a entrar. O sea, por lo menos los 13 camiones. O sea, los 13 ninguno, son 13 nomás. Claro. Se ha hablado de gran caravana y son 13 camiones que, dicho sea de paso, son camiones que trasladan otros camiones que han despertado suspicacia y un montón de cosas, pero son camiones viejos que están quemados y uno dice, bueno, viejos, los dieron de baja, los quemaron, seguro. Acá hubo una investigación en el Congreso respecto al tema de la quema de camiones, la cual nunca fue finalmente aclarada. Tengo un reportaje del año 2006 que replicó hace muy poco gamba.cl, lo pueden revisar también ahí, donde se acusó a Mininco de pagar falsos testigos para justificar el tema de quemas de camiones, autoatentado y cobrar los seguros con eso. Hubo una investigación que después no terminó en nada. Algunos acusaron presiones por parte de Mininco. Mininco pertenece al grupo del Clan Mate, que es uno de los grandes familias importantes de este país en términos de poder económico, que lo viene desde mucho antes de la dictadura, mucho antes de la Unidad Popular, venía creciendo desde que funda la papelera por allá por 1920. De hecho, cumplió un rol importantísimo el Grupo Mate en lo que fue la batalla por el papel en términos de los medios de comunicación. Así es la situación que está viviendo ahora, y la marcha estudiantil había comenzado en el sector de Estación Central, y a las pocas cuadras, estamos hablando de Estación Central hasta Avenida España, ya fue reprimida y está actuando en estos momentos el carro lanza agua de Fuerzas Especiales de Carabineros en contra de los estudiantes en el sector de Alameda con Avenida España. La marcha se trasladaba a Estación Central de Poniente a Oriente hacia arriba por la calzada sur de la Alameda, y ahí cuando iban a doblar al sector de Blanco Encalada, algunas personas también intentaron seguir por la Alameda hacia derecho, hacia el sector de Plaza Los Héroes, La Moneda, y está un fuerte contingente carabinero que ya empezó a actuar y está reprimiendo en estos momentos en el sector de Alameda con Avenida España. Esa es la situación que hay en estos momentos. Claro, entonces haciendo un recuento ya. Nuevamente, a las 10 de la mañana comenzamos con las comunidades de mapuche en Santiago, las organizaciones y familiares mapuches que residentes de Santiago hacen la entrega de esta carta en La Moneda. Llega a las 11, estaba convocada la movilización estudiantil, que ya comenzó hace harto rato y está avanzando y ya está siendo reprimida. Por otra parte, tenemos a los camioneros que tienen cortadas las rutas de las carreteras, las 68. Y tenemos para las 7:30 de la tarde el banderazo mapuche, donde se convoca a todas las personas que quieran apoyar a asistir con banderas y carteles y lienzo a este espacio. Repetimos la información que nos daba Joaquín. Acaba de hablar hace pocos minutos Mahmoud Alewi, subsecretario del Interior del gobierno, y ha señalado de que no va a entrar, por lo menos a la Alameda, ninguno de los 13 camiones. ¿Qué quiere decir eso? Que las negociaciones se quebraron ahí, porque lo que estaban negociando los empresarios camioneros era que pudieran entrar en un momento determinado los 13 camiones. El gobierno, particularmente a través de Claudio Rego, intendente metropolitano, había dicho no, se les permite un solo camión entrar y el resto que venga marchando, a lo que se habían negado los camioneros, que también se encuentran detenidos, uno en la ruta 68 y otro en el sector de la 5 Sur. Los de la ruta 68 se sumaron ayer, estaban en el sector de Los Vázquez, ellos no son los que venían en la caravana original de Temuco hasta Santiago, y por una ordenanza que tenía que ver con la Serenidad de Transporte, por lo menos lo que se informó en la mañana, habían quedado detenidos para no poder con la imposibilidad de poder ingresar hacia el centro de la región metropolitana. En el caso del otro que se encontraba, si no me equivoco, en el sector de Angostura, o sea, como para entrar ya al tema Santiago, que habían salido de Rancagua, se le retuvo ahí hasta ver este tipo de negociaciones. Se encuentran frente a la moneda en estos momentos grupos que apoyan al paro o a la caravana de empresarios camioneros, que está resguardada por carabineros, y por otro lado, y ha empezado a llegar muchísima más gente, gente que está funando a los camioneros y que está en apoyo de las comunidades mapuches, que dicho sea de paso, durante todo este parafernalia que se ha hecho respecto, y en términos mediáticos ha sido espectacular, hay que decirlo. O sea, los camioneros iban pasando por un lado, habían 15 personas esperando, que un poco que iban en distintas localidades porque lo iban siguiendo en camioneta, y tuvo una cobertura pero increíble, podíamos saber minuto a minuto lo que iba pasando con camioneros, no así con otros sectores. Así que vamos a pasar ahora a tener un contacto, pero con el otro sector, que tiene que ver con el sector de la marcha estudiantil convocada por la CONFECH, que hizo una conferencia de prensa en la USACH, USACH que se encuentra movilizada en Toma, en una pelea interna por la democratización de la USACH. Ya desde el principio de este mes, la USACH está ya movilizada fuertemente, o sea, agosto de este año ya se encuentra fuertemente. Entonces, el tema es que la CONFECH lo que está demandando y lo que está denunciando también son dos cosas. Uno, que tiene que ver con la gratuidad, como se ha prometido, y que esta no es gratuidad. Y por otro lado, que el gobierno, por favor, aclarifique de qué está hablando o qué es lo que está planteando, porque hasta el momento, por lo menos lo que tiene que ver con la gratuidad, que se adelantó, ya no para el 70% ni el 60% como hizo el 21 de mayo, sino para el 50% de, entienda bien esta parte, sectores más vulnerables. Esto no es gratuidad universal, esto es sectores más vulnerables, que algunos han dicho que representan un 8 o un 9% del universo total de quienes podrían optar a la gratuidad. Y ha ido cambiando los requisitos o el reglamento para poder acceder a esta gratuidad. Va en la quinta fórmula, y esta última, un poquito más bochornosa, que fue muy fuertemente criticado por los dirigentes de la CONFECH y por los rectores del CRUCH, porque la Adriana Del Piano, actual ministra de Educación, reconoció que fue un error, de que un borrador de trabajo fue subido a la página del Mineduc cuando no debería haber estado subida ahí. Eso es un tema ahí bien complicado que ha generado bastantes críticas al gobierno, básicamente porque lo que está en discusión acá tiene que ver con que no hay un plan claro y que, dicho sea de paso, se descartó la gratuidad universal ya para este gobierno. Es un tema que está claro, se ha hablado de gradualidad, y vamos a ver qué va a pasar el día lunes. Lo anunciamos el día de ayer, esto no ha sido una pauta pública en términos informativos, pero el día lunes hay una reunión en La Moneda que va a evaluar la situación económica, esto luego de la segunda caída fuerte de la bolsa de Shanghái. Es la tercera del año, pero esta fue muy fuerte, y obviamente eso afecta inmediatamente cerca de un tercio. Algunos dicen que mucho más, pero cerca de un tercio de las exportaciones de Chile va directamente a China. Y esto obviamente ha llamado, y ayer por lo menos el vocero de gobierno, Marcelo Díaz, ha dicho que la gradualidad es la línea de este gobierno y no se va a cambiar porque la realidad económica cambió. Que la gradualidad suena más a frenazo de las reformas, también en el tema estudiantil, por cada propuesta que se ha hecho ha ido bajando la apuesta. También recordemos que respecto a la crisis China principalmente, se generó hace poco una comisión de productividad y fue como inmediatamente esta baja de esta caída de la bolsa china y por lo tanto, consecuentemente, la caída del cobre. Moneda que, o sea, valor que ha ido bajando constantemente, sin embargo creo que ayer como que subió de nuevo, repuntó de nuevo la bolsa china, pero sí, todo depende, toda la economía, pero marginalmente, digámoslo, claro, marginalmente, pero todo lo que ocurre en China afecta directamente en la economía chilena. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con una dependencia en términos de exportaciones, sigue siendo monoproductor de exportaciones. Es que no solamente tiene que ver con un tema de monoproductor de exportaciones, no, porque no es monoproductor de exportaciones propiamente, bueno, tal, en términos de materias primas lo sigue siendo. Sin mucha manufactura, dicho sea de paso. El tema es que, claro, Chile fue uno de los primeros países en tener tratado de libre comercio, un poquito de historia no viene mal. Chile jamás paralizó relaciones con China, por ejemplo, después del golpe. De hecho, una de las mejores relaciones que tuvo China con el continente fue con Chile, y particularmente con la dictadura de Augusto Pinochet, por si no lo sabían algunos. Y Chile es uno de los primeros países en tener tratado de libre comercio con China, en este lado del continente, lo que es un mercado de 1.300 millones de personas. Eso aseguró hartos años de bonanza en un momento en que China crecía al 12-13% como tasa constante de crecimiento, cosa que se sabía que en algún momento iba a decaer, y es lo que está ocurriendo en China, quien ha generado algunas políticas de intervención directa en términos de centralización, una que tuvo que ver con la devaluación del yuan y la última, que tiene que ver con la última caída fuerte de la bolsa de Shanghái, con la baja en la tasa de interés. La situación económica del mundo es bastante volátil, sin duda, y esto no tiene que ver por la reforma tributaria, que dicho sea de paso, se está modificando. Aún no se ha presentado el proyecto por parte de el grupo de senadores y el gobierno, que han, junto con empresarios, estar simplificando lo que es la reforma tributaria, cuando en definitivamente se está cambiando la reforma tributaria que se logró acuerdo el año pasado, que ya era conservador. Entonces, la situación es bastante fuerte, y este día lunes se van a juntar en La Moneda con el comité político para evaluar la situación económica. Así está, por lo menos en pauta, esa reunión. Nos vamos a ir al sector de la marcha estudiantil. Nos vamos a comunicar con... ¿Aló, Carmen? ¿Me escuchas? Hola. ¿Cómo estás? Hola, aquí tapándome la nariz. Pero bien, acabo de llegar aquí a Avenida España y ya estaba en caos. Se están llevando a muchos estudiantes detenidos, pero muchísimo. Ya, explícanos que estamos con Carmen, harta fuerza especial, Carmen, harto carabinero, y la verdad que nos se fue la marcha en realidad, pero está la embarrada aquí, está tóxico. No sé si me escuchan bien, yo no escucho nada. Nos están empujando y se están llevando a muchos niños detenidos, así que... Perfecto, esto es lo que está ocurriendo. ¿En qué sector? No te escucho nada, Toño, lo siento. Estamos ahí con unos problemas técnicos con Carmen. Bueno, lo único que escuchamos es represión, ¿no? En la parte, lo que está informando Denante en Avenida España, con la Alameda, por lo menos empezó el punto de represión con la marcha estudiantil, que recién había comenzado. Estamos hablando de pocas cuadras de avanzado en el sector de Frontil Ausach, Estación Central, hasta Avenida España. Nosotros nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y vamos a volver con todas las informaciones, porque está pasando muchísimas cosas, y volvemos acá con la jornada de El Matinal de Radio Villa Francia, y regresamos al tiro con todo lo que está ocurriendo acá. No se vaya. Nosotros somos quien somos, basta de historia y de cuentos. Allá los muertos que entierren como Dios manda a sus muertos. Ni vivimos del pasado, ni damos cuerda al recuerdo. Somos turbia y fresca, un agua que atropella sus comienzos. Somos el ser que se crece, somos un río derecho. Somos el golpe temible de un corazón no resuelto. De cuánto fue nos nutrimos, transformándonos crecemos, y así somos quienes somos, golpe a golpe y muerto a muerto. Somos bárbaros sencillos, somos tú y yo compañero,

Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.9 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde. Y ya estamos de regreso acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central, en la región metropolitana y a través del www.radiovillafrancia.cl, la señal online para Chile y el mundo. Recuerda que también nos puedes escuchar a través de la aplicación gratuita para dispositivos smartphone llamada TuneIn. Puedes escucharnos ahí y buscarlos como Radio Villa Francia. Estamos con una mañana bastante movida, estamos con bastante información de lo que está ocurriendo, uno, con la movilización de los empresarios camioneros que empiezan a avanzar. Nos decían que estaban llegando hacia el sector de San Bernardo. Habían avanzado igual, independientemente de que, así lo ha confirmado el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, que era señalado de que no se autorizó la entrada al centro de la capital de los 13 camiones, como así lo querían los empresarios camioneros. Por otra parte, está la manifestación que han hecho comunidades mapuche, quienes han llegado hasta el Palacio de la Moneda a entregar una carta, la que fue finalmente entregada por 3 representantes de las comunidades y dejada en la oficina de parte. Ahí nomás fue la recepción en la Moneda. Y paralelamente a eso, en la propia Frontis de la Moneda se ha encontrado un grupo de personas que apoyan a los empresarios camioneros y que se generó ahí una discusión verbal con las comunidades mapuche y con gente que llegó a apoyar también a las comunidades mapuche, que hoy día también llaman, así como lo conversábamos con Germán Caniguante y Jaime Huenchullán hace un rato telefónicamente, han convocado para este día jueves 27 de agosto a las 7:30 de la tarde en Plaza Italia. Un banderazo tiene 2 lineamientos de convocatoria. Uno es la desmilitarización de la Araucanía y por otra parte la devolución de tierra. Esos son los 2 planteamientos y que también se entiende y así lo han hecho ver también los organizadores de este meeting o de esta manifestación, que tiene que ver con un rechazo o un repudio a esta caravana de empresarios camioneros. Otras cosas que le quería señalar, nos envía aquí Jessica Garrido desde Inglaterra, Londres, que el día de ayer llegó la Esmeralda, que dicho sea de paso, está recalando en varios puertos de Europa, y el día de ayer un grupo de chilenos llegó hasta donde estaba ahí la Esmeralda, en unos puertos de Londres, a funarla. Justo en medio de una cena que de honor que se disponían a realizar, llegó un grupo de chilenos a funar la Esmeralda, que se viene a sumar lo que ocurrió también en Ámsterdam, en Holanda, donde participaba la Esmeralda de una regata, donde también fue funada por grupos de chilenos en el extranjero, particularmente grupos de exiliados, donde señalan y se indican a la Esmeralda como un centro de torturas, como lo fue cuando se inició el golpe militar. Así que la Esmeralda, el buque Escuela Esmeralda de la Armada Chilena, fue nuevamente funado, esta vez en el puerto de Londres, en Inglaterra. Así que saludamos también a quienes nos escuchan allá en distintas partes del mundo. Saludamos a nuestro amigo allá del Bronx. Hoy día vamos a estar con Rebeldías del Bronx, pero cambiamos, hay mucha información, muchas cosas, así que reagendamos. Ellos también tienen una presentación ahora en San Miguel, están con muchas cosas, pero nos vamos a encontrar sí o sí con Rebeldías, quienes se encuentran acá en el país, y aprovechamos de saludar ahí a nuestros amigos de la zona del Bronx y del Garden, que recuperaron y que tienen un espacio comunitario ahí a la cabeza, y también de grupos de residentes y también algunos chilenos, entre ellos Víctor Toro Melinka, a quien le mandamos un saludo y que sabemos que tiene puesta la radio ahí todos los días ahí. Porque toda la gente de Nueva York nos dice, oye, pasa todo el día pegado ahí a la radio, así que mandamos un abrazo grande, y a Fabián, que también volvió para allá, nuestro vecino acá de la población. Estamos con informaciones de lo que está ocurriendo en la marcha estudiantil. Algunos han avanzado hasta el sector de Blanco Encalada, otros siguieron, o han intentado seguir por el sector de la Alameda o calles aledañas para irse hacia el sector de la Moneda. Exactamente. Dice informadores, perdón, observadores de derechos humanos de José Domingo Caña, funcionarios de fuerzas especiales están impidiendo a abogados del Instituto Nacional de Derechos Humanos a conversar con estudiantes detenidos. Recordemos que particularmente los observadores del INDH, por ley se les permite a ellos particularmente, hay más observadores de derechos humanos como lo sabemos en las marchas y que cumplen una tremenda labor, pero por ley se les permite a ellos revisar a los detenidos y poder subir hasta los carros policiales. Por tanto, lo que está denunciando acá la gente de observadores de derechos humanos de Casa de la Memoria José Domingo Caña es que Carabineros no le está permitiendo ver a los detenidos. Igual esto ocurre en todas las marchas, que se le impide a los funcionarios del INDH subirse a los carros, ver cómo están los detenidos. Es una constante denuncia que ocurre. O sea, se supone que por ley tienen el derecho a resguardar a los detenidos en precisamente en manifestaciones y siempre se les impide. O sea, se ha visto el pésimo trato desde efectivos policiales hacia los funcionarios que vienen con una como chaquetita naranja, que son observadores de derechos humanos, pero que son de del INDH, claro, como de gobierno, y se les impide hacer esta observación. Se ha visto efectivos policiales empujando a gente del INDH, diciéndole no, tú sales de acá. De hecho, tiene más capacidad en la práctica, así como de hecho los observadores de derechos humanos que no son de INDH, por más como por la experiencia, que los mismos funcionarios de INDH. Sí, pues claro, cabe recalcar y volverlo a decir que ellos por ley tienen que ser aceptados siempre dentro, por ejemplo, de los carros y vehículos donde hayan personas detenidas. Carabineros debería aceptar eso sí o sí, sin ningún tipo de condiciones. Y eso muchas veces no se da, y da obviamente también de sospechar de que en realidad puede haber una irregularidad en la detención de esas personas, porque en realidad, si todo está bien, deberían permitir justamente la revisión, que es una de las funciones que tiene el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Porque el Instituto Nacional de Derechos Humanos no solamente, podríamos decir, vela por un tema histórico de los derechos humanos, las violaciones del pasado de los derechos humanos, sino también principalmente por la aceptación y por el acatamiento de los derechos humanos por parte del Estado hoy en día, en la actualidad. A propósito del INDH, darle una noticia que ayer nos hacía llegar la gente de la Confederación de Trabajadores del Cobre, a propósito que se cumplió un mes del asesinato del trabajador Nelson Quichillao, trabajador del cobre en el sector de El Salvador. El INDH se hizo parte de una querella contra quienes resultan responsables del asesinato del trabajador del cobre Nelson Quichillao. Recordemos que esto se da en el marco de la movilización que generan la Confederación de Trabajadores del Cobre, la CTC, en términos de pedirle a Codelco que se sentara a la mesa para el acuerdo marco. Codelco se negó sistemáticamente, terminó sentándose igual. Pero después de una fuerte movilización que costó la vida de un trabajador que fue asesinado por carabineros hace un mes. Así lo señaló en una reunión que tuvieron los directivos de la CTC, representado y encabezado por su presidente Manuel Ahumada, con la directora del INDH, Lorena Fría, y de parte del equipo ejecutivo del INDH. Insisto, recordemos aquello que el 24 de julio pasado fue asesinado durante una manifestación Nelson Quichillao, a quien se les indicaba incluso que estaba manejando una scoop, que es una maquinaria, para, atropellar a carabineros. Cosa que los mismos trabajadores desmienten en dos cosas. Una, no estaba manejando Nelson Quichillao, cosa que ya ha quedado prácticamente demostrada. Y segundo, si hubiera querido atropellarlo, no había forma de que carabineros pudiera evitarlo. Porque son, como lo demostraron incluso las pericias y probablemente los reportajes, pueden leer ahí en Radio Vía Francia, crónica del trabajador del cobre cae en una noche oscura, una crónica que explica en detalle lo ocurrido durante esa noche, en la cual esta maquinaria Scoop es completamente blindada. Sí. O sea, da exactamente lo mismo si hubieran disparado, de hecho lo hicieron y no entró al interior de la máquina por lo mismo, porque es blindada. Si hubiera querido disparar, no había si hubiera querido atropellar a los carabineros, no había forma de detenerlo. Uh-huh. Por tanto, acusan de asesinato porque dispararon a mansalva a los trabajadores que se encontraban ahí y que le termina llegando en el sector de la ingle derecha, generándole una perforación, muriendo después de un choque anafiláctico. Una falla multisistémica, Nelson Quichillao esa noche, y otro queda herido. Entonces, hasta el día de hoy todavía no se sabe el tema de responsabilidades. Hay dos, está la justicia civil, está la justicia militar. Se sabe ya por el mismo reporte que entregó Carabinero, que trascendió en términos a la prensa, que el carabinero que habría disparado había negado que había ocupado su arma y habló en un momento determinado que su cargador se le había caído, hasta que en la propia comisaría se descubre de que había perfumado su arma, la cual había percutado. Se hicieron los peritajes y efectivamente después termina confesando de que él había ocupado su arma. Uno de los tres que dispararon hacia la manifestación de trabajadores. Uh-huh. Hace un par de días se hizo la reconstitución de escena, hace como unos 2 o 3 días. La investigación sigue, pero el INDH se ha hecho parte en la querella para encontrar las responsabilidades del asesinato de Nelson Quichillao, quien falleció el 24 de julio pasado. Recordemos también que las imágenes que se mostraron en la televisión eran las de una cámara que está a bastante distancia, y se supone que esas imágenes las pasó Carabineros, pero Carabineros no ha entregado ni ha difundido en la prensa las imágenes que vienen en los propios carros policiales y en los propios funcionarios de efectivos policiales tienen cámaras también. Sí, de hecho están grabando todo y eso no se ha filtrado a la prensa, porque muestran solamente una imagen de muy lejana, que solamente muestran, se ven luces de autos. Que es lo mismo que pasó con Rodrigo Avilés también, cuando fue esto el 21 de mayo de este año, y cuando le llegó un golpe bastante fuerte del carro lanzaguas, que lo dejó en estado de coma, lo dejó hospitalizado muy grave, con riesgo vital por mucho tiempo. También existían, claro, las cámaras que tienen los carros lanzaguas, las cámaras que tienen también los carros lanzagases, y las cámaras también, estas cámaras se volvieron, ¿cómo se llaman? Estas nuevas cámaras GoPro, estilo GoPro, que también están adoptando Carabineros, que uno ve bastantes fuerzas especiales con esas cámaras, que la utilizan justamente para recoger evidencia cuando se trata de un lado de la manifestación. O sea, si un manifestante se logra identificar a través de estas cámaras se utilizan y se entrega la información a fiscalía, pero al parecer que cuando se trata de un crimen perpetrado por Carabineros, estas cámaras no son entregadas como información relevante para la investigación. Uh-huh. Que es uno de los temas que también se reclaman, uno de los puntos, por ejemplo, que incluso en Estados Unidos, con todo este tema del gatillo fácil, se está exigiendo, se está proponiendo una ley de que cada policía en Estados Unidos vaya con una cámara GoPro para saber perfectamente qué están haciendo. Que lo que terminó ocurriendo en definitiva. Claro, que una de las peticiones, porque permitiría justamente saber en realidad qué policía fue el responsable de cada acción. Cosa que nosotros como chilenos tenemos el derecho a saber. Uh-huh. Supone que son fuerzas que normalmente son para cuidarnos, deberíamos saber si están cuidándonos o no, o todo lo contrario. Claro. Y en caso de que las grabaciones se pierdan o los informes se pierdan, se da por entendido de que la persona es culpable. Exactamente. Debiera ser así. Sí, ahí dice, por ejemplo, dice Sebastián Alfonso, ahí Sebastafari, saludamos también ahí al Valle del Huasco, dice, esos videos deberían ser públicos por transparencia. Efectivamente, uh-huh, deberían ser públicos ese tipo de videos para también establecer responsabilidades y saber qué están haciendo en realidad Carabineros todo el tiempo. Es un tema que es una fuerza pública que supone que debería saber qué se está realizando. Uh-huh. Carlos Muñoz dice también, según hemos visto, el protocolo de Carabineros deberían llegar disparando a camioneros según la ley de seguridad del Estado. Claro. De hecho, que se ha aplicado anteriormente a Carabineros, en este caso no se ha aplicado, simplemente se le ha cerrado la puerta, pero un cerrado de puerta bastante interesante de parte del gobierno, porque el gobierno a ellos les reconoce incapacidad. De hecho, dice Alewi, dice, quiero reiterar la disposición de escuchar a los camioneros del sur. Reconozco que hay una situación de fracaso del Estado cuando hechos han quedado impunes y por eso tenemos que trabajar en conjunto. Ha habido incapacidad de respuesta del Estado porque delitos de esta gravedad no han sido sancionados. Oye, ¿se refiere a la seguridad de los mapuches? No. ¿A la vida de los mapuches? Ah. No, no. Se refiere a, podríamos decir, a la quema de camiones, a situaciones que afecten principalmente a las forestales. Y a los empresarios de esa zona. Pero es interesante ver que ellos reconocen un fracaso del Estado en ese lado, pero por ejemplo no reconocen un fracaso del Estado respecto a la restitución de tierra al pueblo mapuche. Eso no se reconoce ningún fracaso del Estado, no se reconoce ningún fracaso del Estado en entregar gratuidad, etcétera. Pero acá sí se reconoce, y de hecho los camioneros estaban más o menos agradecidos por este reconocimiento por parte de Mahmoud Alewi, así como reconociendo justamente la legitimidad, porque lo que está haciendo con esa frase es reconocer la legitimidad de la protesta por parte de los empresarios camioneros. Bueno, de hecho los empresarios camioneros lo que señalaron es que valoraban el gesto que había hecho el gobierno, particularmente en voz del ministro del Interior, Jorge Burgos, quien señaló en una de esta mañana que el Estado había sido incapaz con esto. Hemos sido incapaz de resolver esta situación. Esos fueron los planteamientos que hizo el ministro Burgos y que fue valorado por este gremio, y que sabemos que están avanzando y que están en el sector de San Bernardo igual, independientemente de que el otro a cargo, subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, señaló que los 13 camiones no iban a entrar al centro de Santiago. Aún así, vienen avanzando. Vamos a ver qué va a pasar con eso. Así es. A ver qué va pasando. Fuera de contexto, pero quiero mezclar cosas. Pasa con el caso de Nelson Quichillao, pasa con el caso de Rodrigo Rojas, de Rodrigo Cisterna, a propósito de trabajadores forestales, propiamente tal, que son los afectados y que hace bastante rato se vienen movilizando por mejores condiciones laborales. A eso no se toman en cuenta. Pero el trato que ha tenido Carabineros para con ellos ha sido muy distinto al que ha tenido para con los camioneros. No quiero decir con esto que avalar el tema de la represión, que dicho sea de paso, ayer generó una discusión acá que tenía que ver, ay, ¿por qué nos reprimen a ellos? Yo creo que la represión en definitiva no resuelve temas de conflicto. Lo que sí constata es la diferencia de trato que hay, dependiendo de una u otra manera de la condición social o condición de poder en la cual se encuentra dentro de la sociedad. Eso es un hecho. Insisto, tenemos un trabajador muerto, del cual incluso, es más, se culpó al propio trabajador. Y se negó sistemáticamente por parte del gobierno y por parte de la policía. Y que a poco andar se ha ido descubriendo un poco, por así decir, la verdad de lo que ocurrió en la noche del 24 de julio en la movilización de los trabajadores en la zona de El Salvador, en una de las plantas de Codelco, Chile. El sueldo de Chile. Y Codelco finalmente terminó sentándose en la mesa igual para ver el acuerdo marco después de que se negó sistemáticamente y que prolongó un conflicto innecesario para muchos. Algunos decían que tenía sentido y interés económico. Dicho sea de paso, Codelco fue apoyado por el sindicato de trabajadores de Codelco, encabezado por Espinosa. Espinosa, creo que el apellido. Pero es la Federación de Trabajadores del Cobre, porque claro, uno eso también hay que aprovechar de aclarar que muchos confunden la Confederación de Trabajadores del Cobre con la Federación de Trabajadores del Cobre. Que son distintas, tienen un signo político. Recordemos que la Federación de Trabajadores del Cobre está dentro del directorio de Codelco. Qué claro. Chistoso. Eso es, pero son patrones también. O sea, son la burguesía minera. Que no, está, no es tan gracioso porque en definitiva es como cuando se pide esta mentalidad en las universidades. Ah, ahora, el tema es cuáles son los intereses que defiende, y la mayoría de esos son empresariales. De hecho, hay una entrevista que es muy graciosa, y te digo inmediatamente el nombre del presidente de la federación, que fue el mismo que pidió en su momento cuando inició la movilización de la CTC como subcontratista. ¿Se acuerdan ustedes? Hace varios años atrás, en el gobierno de Ricardo Lagos, pidió que se invocara la Ley de Seguridad Interior del Estado. Nos referimos a Raimundo Espinosa, presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre, siempre alineado con la empresa, porque él es también ejecutivo de la empresa y a la vez presidente de este sindicato, de esta Federación de Trabajadores del Cobre. Que representa cerca del 25% de los trabajadores. De hecho, los subcontratistas representan al 73%, más o menos, de trabajadores. 71% de los trabajadores de Codelco no son de plata, son de subcontratistas o contratistas, son externos a Codelco. Y en esto, una privatización camuflada que ha venido este último tiempo. Esa es la situación de el cobre y que está investigándose el asesinato de Nelson Kichiao. Claro, y está el tema también de la reforma laboral, porque la paralización de los trabajadores contratistas y subcontratistas de Codelco se trató en definitiva de hacer una negociación ramal de hecho, ya que la legislación no lo permite. Y con la reforma laboral lo va a prohibir más aún. Vamos a irnos lo pronto con un contacto desde la marcha con Inés. Mientras revisemos algo que estuvo en la palestra y que también ha generado algún grado de polémica y que tiene que ver con la fotografía que empezó a circular de Sebastián Dávalos Bachelet, hijo de la actual presidenta, sentado, muy relajado, junto a su abogado en un conocido restaurante pinochetista conocido como el Lili Marlene. Fotografía se ha viralizado el día de ayer a través de las redes sociales. Esto porque, uno, está en medio de la polémica Sebastián Dávalos, que inició la polémica con el caso Cabal en el verano, en febrero, pero está en medio de la polémica porque el OS-9 de Carabineros, a propósito de las indagatorias llevadas a cabo por el fiscal regional de Rancagua, Luis Toledo, entregó un informe en el cual dice que el computador que se estaba periciando de Sebastián Dávalos, que ocupaba en su cargo como director del área sociocultural de La Moneda, estaba borrado. Eso sorprendió, sobre todo para los que le dieron el informe y notaron en que casi es como, mira, parece que no encontramos nada porque parece que lo borraron. Ese era como el tono de este informe, de este reporte, del cual, dicho sea de paso, se está haciendo una investigación paralela dentro de la fiscalía, cómo se termina filtrando a la prensa. Lo filtra La Tercera. La Tercera. Bueno, el caso es que se le ha pedido a la PDI que perice el computador de Sebastián Dávalos. Han habido dudas respecto a eso porque quien estaba a cargo de la indagatoria y el allanamiento por parte del OS-9 de Carabineros en La Moneda era Villalobos Krum, que fue nombrado hace un par de semanas, hace poco, esta indagatoria, este allanamiento se hizo hace un par de meses. Hace un par de semanas fue nombrado Bruno Villalobos Krum como el nuevo director general de Carabineros. Y eso empezó a hacer mucho ruido porque sobre todo era alguien que estaba en la polémica, que fue cuestionado incluso por parlamentarios de la nueva mayoría en su nombramiento. Esto porque él participó en los pinchazos telefónicos, o sea, en la infiltración telefónica a incluso políticos chilenos, cosa que terminó en una comisión investigadora de la cual fue convocado el propio, en ese momento, coronel, si no me equivoco, Bruno Villalobos Krum, y trató bastante mal a los parlamentarios y pidieron su salida inmediata de Carabinero en la Comisión de Derechos Humanos. No fue así, y es más, termina siendo premiado como director general de Carabinero en la jefatura máxima de la institución, que hoy depende del Ministerio del Interior, y esto generó mucho más ruido. ¿Qué ha dicho la Fiscalía? Que se va a enviar a la PDI. Si la PDI no puede recuperar los documentos o lo que había en este disco duro que al parecer fue borrado, o sea que el computador de Sebastián Dávalos fue borrado, la moneda, se va a mandar al FBI para que pericie el computador. Eso son por lo menos lo que ha señalado. Bueno, en medio de todo esto, Sebastián Dávalos se va a relajar a Lili Marlene, un reconocido restaurante pinochetista, al cual era muy asiduo Pinochet. Alguna gente dice, pero Pinochetista, ¿por qué? ¿Porque tiene música militar? No, hay cultos a Pinochet en ese restaurante, sí. En fotografía. Incluso está una maqueta, que es un modelo básicamente de lo que fue el funeral de Augusto Pinochet en la Escuela Militar. Es un lugar donde, mientras tú comes comida alemana y se hace culto a los militares prusianos por el mundo, tú escuchas marchas militares. Uh-huh. Como dicen algunos ahí, que comentan ahí en el tema del restaurante, comen mientras tararean o algunos cantan inclusive las marchas militares. Uh-huh. Bueno, ahí se encontraba Sebastián Dávalos junto a su abogado, relajándose, tomándose una cerveza. Así tal cual, en medio de la polémica del caso, insisto, Cabal, y de lo que tiene que ver con la pérdida de información de su computadora. Así como, ups, no hay información. Entiendo, ¿por qué estaba ahí? ¿Por qué eligió ese restaurante como secreto para juntarse con su abogado? No sé, yo creo que las decisiones de Sebastián Dávalos cada día son peores. Uno le asombra en realidad si qué clase de asesor comunicacional tiene. Y bueno, tal vez la única gran gestión que se le ha logrado en el último tiempo es justamente el borrado del disco duro, Nos informan de lo que está pasando en el sector de la Plaza de la Constitución. Varios detenidos. Ya intervino Fuerzas Especiales de Carabinero y el contingente de carabinero que estaba ahí. Hay varios detenidos. Esto en el sector de la Plaza de la Constitución. Recordemos que estaban enfrentando verbalmente grupos que venían en apoyo a los empresarios camioneros, y un grupo grande empezó a darse y llegar hasta ese lugar que apoyaba a las comunidades mapuche, y que llegaron hasta La Moneda a entregar una carta hoy en la mañana, la cual fue recibida a la oficina de partes. Hay varios detenidos, nos informan desde allá, vamos a tener lo pronto, ojalá, un contacto, pero estamos en eso, recordando lo que está pasando. No sé si por allá en Radio Control nos pueden contactar con Germán, que estaba pidiendo, o Inés, se fue, había ido al sector de La Marcha. Entonces va con Germán. Sí, que sí, me parece que estaban ahí de lo que había ocurrido, porque tomaron a varias personas detenidas y es parte de lo que vamos a estar haciendo. Lo que tiene que ver al otro lado de Santiago, por lo menos de la Alameda, estaba la marcha que continúa hacia el sector de Blanco Encalada, aunque se generaron los incidentes en Avenida España y algunos intentaron pasar igual hacia el oriente. Hacia el oriente, básicamente. Uh-huh. Estamos en España, avanzar hasta el sector de Plaza Los Héroes, hasta seguir. Pero estaba con mucho contingente, estaba cortada la Alameda, dicho sea de paso. Así que si va por ahí manejando o algo por el estilo, no pase por la Alameda. O súmese a la marcha. Es una opción. Uh-huh. Emilio, saludo a toda la gente. Hemos estado pescando muy poco hoy día, no es por un tema de mala onda, pero la gente que ha comentado y ha estado haciéndolo reiteradamente a través del hashtag matinal RBF. Dice Emilio, escuché también que el disco duro de Dávalos pudo haber sido cambiado de alguna forma para justificar que no hayan encontrado datos. Es una posibilidad, también se escuchó eso, pero esto lo tiene que terminar arrojando las pericias que desarrolle la PDI, y si no puede la PDI, como ha dicho la Fiscalía de Rancagua, lo hará el FBI. Uh-huh. Según Gama, los trabajadores del cobre son como la aristocracia obrera del país. Los trabajadores del cobre de planta, porque los subcontratistas se consideran también trabajadores del cobre. De hecho, ganan 3-4 veces más los que son de planta que los subcontratados, que son externalizados en términos de empresas que son contratadas por Codelco. ¿Y qué veces están trabajando? Es lo mismo. Exactamente codo lo mismo. A codo. Es lo mismo, pero tienen sueldos distintos y tienen garantías distintas. Uh-huh. Porque obviamente hay toda una tajada que se la lleva el empresariado. Así es. Ya, perfecto. Así que ahí estamos viendo el tema del contacto. Lo que sí, nos confirman que detenidos en el sector de la Plaza La Constitución, donde estaba operando carabineros. Así que se mantienen, insisto, bloqueando la ruta 5 Sur y la autopista 68, los camioneros que se mantienen en ese sector. Y están bloqueando la ruta, en eso están. Nos hace recordar acá JP, nos dice, hey, no se olviden de los telecentros que hizo Dávalos, los telecentros. Eso a propósito de lo que dijo su colaboradora antes de salir. ¿Se recuerdan de ella o no? Por supuesto. ¿Cuál era el nombre de ella? Erika Silva. Sí, de hecho, lo traen mal de los telecentros. Y sí, como... que están en el sector acá de la zona sur de Santiago, que habían colocado, y que bueno... Se hizo famosa ella al salir de La Moneda, pero antes lo había hecho, no tan famosa, cuando había denunciado que Peña y Lillo es el que había dicho a Bachelet que se quedara allá en Caburga. Ella, colaboradora de Sebastián Dávalos, sale después, es despedida o renuncia a su cargo en el área sociocultural de La Moneda y sale dando unas cuñas que son de antología. Lo recordarán mucho. De hecho, nos envía Víctor Sánchez, que nos manda un saludo desde Australia, y nos envían la foto de Bachelet a propósito de estas chicas que las queremos de vuelta, ¿se acuerdan? Que habían sido secuestradas por Boko Haram, sí. Y que muchos hicieron carteles. Bueno, este cartel que ha sido usado para muchas cosas, porque salía Bachelet mostrándolo y sale ahí afuera de La Moneda diciendo se formatean computadores, tratar aquí. Parte... Sí, lo que decía Emilio de que se puede haber cambiado el disco duro, también una de las posibilidades que pueden existir, que es que uno simplemente exporta todo el disco duro, salvo la información clave, y hace pasar de que ese era el disco duro original. que también es una parte que se puede hacer un engaño. De hecho, harto así como en comunidades hacker estaban discutiendo en los foros respecto a esa posibilidad. Así como que podría haber sido también una... Se podría haber ficcionado un disco duro. Y mientras, una foto que nos envió el día de ayer Carlos Muñoz, y la vuelve a reiterar ahora para que la comentemos, que empezaron a aparecer carteles. Esto en el sector de Maipú, nos decía Carlos Muñoz el día de ayer, que dice, ¿cuánta falta hace Escalona? Y están pegándose unos carteles ahí para graficarlo, porque probablemente no lo ven los que no están en las redes sociales. Es un papel graph, corto, o craft, con letras rojas, dice, ¿cuánta falta hace Escalona? Haciendo alusión a Camilo Escalona, expresidente del Partido Socialista, hoy día actual vicepresidente, y uno de los fundadores insignes del Partido del Orden. Y hay gente pegando carteles así. ¡Wow! Todo es posible. Uno esperaba que JNJ era el líder. Todo es posible. Pero veo que ya esto se ha superado. Empezamos con Lagos. Por eso decía Carlos Muñoz, aguante Elwin 2022, decía así ya. Como que para eso vamos ya. Bueno, otro día apareció, ¿cómo se llama? Patricio Elwin. Esta semana, junto a Sebastián Piñera, Patricio Walker, el actual presidente del Senado, Sebastián Piñera, obviamente ex presidente de la República, y otros miembros más de la Alianza y la Nueva Mayoría, reeditando y recordando el aniversario hace 30 años del primer acuerdo nacional, que fue el camino, por así decirlo, después de lo que fue el plebiscito del 88. Exactamente. ¿Qué señalaron en esa oportunidad? Esto ocurrió esta semana. Patricio Walker, militante de la Democracia Cristiana, y actual presidente del Senado, podríamos reeditar el acuerdo nacional. Y los presentes, entre ellos Patricio Elwin, Sebastián Piñera y otros más, llamaron a generar un nuevo acuerdo nacional. Cosa que fue rechazado por la mayoría de la opinión pública, pero se mira con buenos ojos. Ahora, la verdad es que ese acuerdo nacional ya está firmado. Se firmó hace varios meses atrás, cuando firmaron los 7 partidos apoyando a Chile para la agenda de transparencia, y que tienen reuniones de coordinación por lo menos una vez a la semana, y que se ha cumplido al pie de la letra en el Congreso. Hoy estamos en un stand-up comedy. Algo por el estilo, pero solamente para precisar información, que esto ocurrió en medio del caso Soquimich y su explotación. Que dicho sea de paso, sigue cuestionado el Servicio Puesto Interno, que no se ha querellado contra quienes debería haberse querellado hace bastante rato. Pero una cosa que sí es clara. Recordarán ustedes hace varios meses atrás que salió un listado de varias empresas que estaban involucradas en esto que tenía que ver con las boletas ideológicamente falsas y el financiamiento irregular a campañas políticas. Y hasta el momento estamos con 3. Una, dicho sea de paso, que el caso de Corpesca, que tiene reserva en la investigación. ¿Qué quiere decir eso? Que no se puede tampoco hablar de su investigación sobre texto de cometer un delito. Así lo determinó en un momento determinado el tribunal. Bueno, se mantiene Soquimich, que está y que abrió la lista hacia la nueva mayoría, y el caso Penta, que afecta casi particularmente a la UDI, aunque hay casos también de RN. Había más empresas. Pero estas empresas resolvieron, lo que se señaló cuando hizo el llamado en un momento determinado, todavía era director del Servicio Puesto Interno de este organismo recaudador, Michel Jorrat, hizo un llamado abierto a la empresa a que si estaban en situaciones similares, arreglaran su situación. Y así empresas como Corbanca, así empresas como Ripley, así empresas como Alsacia y otras más que fueron llamadas y que se sabían que estaban, no han salido ni se han abierto como aristas judiciales en este caso que lleva la Fiscalía encabezada en este momento por el Fiscal Nacional Sebastián Chaguán, que está hasta noviembre, donde se termina su periodo como Fiscal Nacional. Y ahí están en posibles candidatos. De hecho, ya hay candidatura. De hecho, por ejemplo, acá en la Metropolitana Oriente se están enfrentando Emiliano Arias y Carlos Gajardo por el cargo, entre otros. Emiliano Arias y Carlos Gajardo son dos de los que están en el equipo que han investigado el caso Pente, el caso Soquimich. Corre que Emiliano Arias, así como llamo, no de Cagüín, pero tengo una información porque esto fue polémica. La UDI quiso en un momento determinado presentar una queja contra ese fiscal. Es pareja de Marisa Navarrete, que fue quien inició todo esto cuando ella estaba en el área jurídica del Servicio Puesto Interno y termina denunciando el fraude al FUT que destapa el caso Penta. Fue despedida o no se le renovó contrato en el Servicio Puesto Interno. Sí que está bastante movida la cosa en términos, particularmente lo que hace el Ministerio Público, porque ya comenzó la carrera por la Fiscalía Nacional y recordemos que esta semana se corroboró o se ratificó el nombramiento como fiscal regional Alberto Ayala. Ese fue el chiste de la semana. Alberto Ayala, que trabajó 12 años para Sokimich, que ha dicho públicamente que mantiene amistades con los ejecutivos y abogados de la empresa, se va como jefe regional en Antofagasta, zona minera, y que dicho sea de paso está siendo en estos momentos, mientras estaba postulando inclusive, investigado por haber filtrado información a La Moneda para el caso SQM, así lo indican varias personas que lo han replicado frente a Fiscalía en sus declaraciones. Y Alberto Ayala le habría estado entregando información a Rodrigo Peña y Lillo para operar políticamente y bloquear el caso SQM. ¿Qué es lo que se está investigando en este momento? En estos momentos se está investigando Alberto Ayala, pero aún así fue nombrado igual y se ratificó en el cargo como jefe regional porque él postuló junto con 7 más y fue nombrado él por el fiscal nacional Sabas Chaguán como jefe regional de la Fiscalía de Antofagasta, la zona minera. Impresentable, pero real. Pero ocurre en Chile este tipo de cosas. Y Alberto Ayala, que era un reconocido operador político también, que hizo también la jugada. Pueden leer ahí un pequeño reportaje de radiodelafalsa.cl, el caso de Alberto Ayala, y un buscador en la parte superior derecha, en la cual se da cuenta también de todos los problemas que tuvo, las peleas públicas con Carlos Gajardo, el bloqueo, intentaron sacar a Carlos Gajardo de la investigación. Sí. Y que Carlos Gajardo se ha convertido en el Harvey Dent de esta película, el fiscal incorruptible que va contra los poderosos, porque él inició el fraude al FUT y no paró, hasta el día de hoy no para, con la cocina caiga quien caiga y que no le tema a los poderosos. Es un poco más o menos el perfil de Carlos Gajardo, que se ha convertido en una caricatura también de su personalidad, y hoy día está postulando a la Fiscalía Metropolitana Oriente, o la jefatura de la Fiscalía Metropolitana Oriente, que dejó, dicho sea de paso, Alberto Ayala, para irse a Antofagasta. A resguardar ahí los negocios de sus amigos. El litio. Uh-huh. Zona de litio, a propósito. Que de hecho es la zona, hay que decirlo, es la zona operativa de SQM, así eso es un hecho. Oye, recordemos que la marcha convocada por Confech no solamente en Santiago, marcha en Chillán, en Valparaíso, en distintas partes hay marcha estudiantil que ha quedado, digámoslo, un poco para acá, con esta tensión que ha generado esta caravana de camioneros y también la manifestación que han hecho comunidades mapuches frente a La Moneda y que hoy día se replica también a las 7:30 de la tarde en Plaza Italia. Que sí, se llamaba públicamente a una manifestación en apoyo a las comunidades mapuche. Claro, también en Concepción, se estaba partiendo en Concepción, recuerden que la marcha empieza como a las 12, empezó a las 12:30 también la marcha en Concepción, también estudiantil, por lo tanto en realidad no es solamente Santiago, como bien se dice, en realidad es todo Chile que está movilizado también por una educación gratuita, de calidad y gratuita como realmente se entiende lo gratuito, así que por supuesto ahí también aprovechar de decir de que es una movilización a nivel nacional, la primera movilización de este segundo semestre y que por supuesto ya haya encontrado su escaramuza principalmente en la zona de la Avenida España, en el caso de Santiago en la esquina, por ser justamente el punto, podríamos decir, en donde la marcha podría continuar en dirección hacia La Moneda, que era lo que se pretendía por parte de muchos de los movilizados, de los manifestantes en ese lugar. Oye, llegan saludos por distintos lados y llega información también por distintas fuentes, vamos a estar contestando todas, pero mando un saludo también a Pablo Obando, que dice, estamos escuchando desde Ecuador. Saludos, viva la resistencia mapuche contra las transnacionales y el gobierno fascista de Chile. Acá la semana pasada hubo un paro nacional, y por eso comento este saludo. Hubo un paro nacional y levantamiento indígena. Tenemos más de 126 detenidos, su mayoría son campesinos que se oponen a la presencia de transnacionales mineras, chinas, canadienses, chilenas también. Lo comentamos durante la semana pasada de lo que estaba ocurriendo en Ecuador. Y comentamos también el acuerdo que hay firmado entre el gobierno de Chile y Ecuador a propósito de Codelco, que se le genera, y esta decisión de Rafael Correa de abocarse a lo que el extractivismo a las empresas transnacionales, y que dijo, bueno, hay que sacrificarse por el desarrollo. Recordamos eso, que lo señaló el año pasado, a final del año pasado, y eso ha generado una indignación cuando hablamos de los Yanasuni, por ejemplo, cuando hablamos de no solamente ese tipo de comunidades, sino de varias más, y que ha sido bastante cuestionable. Discúlpame, hay gente que en un momento determinado dice, oye, pero ¿por qué estamos criticando al gobierno de Ecuador? Porque es criticable, uh-huh. Así de simple. Es criticable aquí y en cualquier parte. Podrá ser muy valorable muchas cosas de las que podrá desarrollar en su presidencia Rafael Correa, pero no es celebrable esta visión desarrollista y extractivista, y que en definitiva es fácil decir sacrifiquémonos por el desarrollo cuando tú estás sacrificando comunidades y no a ti mismo. Así que mandamos un saludo tremendo allá a Ecuador y a la movilización indígena. Lo hemos estado informando también por el informativo CLACPI, que nos llega también desde allá, y también de las movilizaciones de las comunidades indígenas, las que no solamente han sido reprimidas, han sido criminalizadas, han sido caricaturizadas, por ejemplo, que son pura ONG, de niños hippies, de una izquierda infantil, etcétera, etcétera. Se dice lo mismo en todos lados. El respeto a la vida y el respeto a la autodeterminación de los pueblos es importantísimo. Y eso va en términos del respeto al tema de los derechos humanos. No podemos decir, criticamos acá porque es de este color y no criticamos acá porque es de este otro. Lo que mismo que está pasando en Perú, por ejemplo, con lo que fue el proyecto Tierra Rica. Y lo que pasa en gran parte del conflicto mapuche tiene que ver con un tema económico y tiene que ver con lo que pasa con las forestales hidroeléctricas y otro tipo de empresas que se colocan en esa zona, y que en medio están las comunidades y, bueno, vaya la raza nomás. Es un tema y eso pone en cuestionamiento o pone en perspectiva discutir qué tipo de desarrollo es el que queremos. Uh-huh. Yo creo que es un poco más profundo, hay matices en todo esto, las cosas no son blanco y negro en ese sentido, pero no deja de ser, y el apoyo vaya para allá a las comunidades en el Ecuador, comunidades indígenas que se están movilizando y que han sido duramente reprimidas. Así, sin eufemismo, reprimidas. Uh-huh. Sí, pero es como hablar del gobierno de Bachelet, que se supone que viene de del Partido Socialista, y tenemos a gente de gobierno que se supone que es de izquierda, defendiéndola a toda costa, cuando se ha evidenciado que los políticos actuales de la nueva mayoría, la misma presidenta Bachelet, ha sido financiada por las empresas saqueadoras de este país, y que todas las reformas están es como para ir agudizando más cada conflicto que hay con el pueblo chileno y los habitantes de la tierra de este lugar llamado Chile. Mira, nos dice Indomitus a través de Twitter, dice, mira, ayer Mirna Schindler, que es periodista de Informe Especial, dijo en ADN Radio que, de acuerdo a informáticos, la única forma de borrar todo en un notebook, por ejemplo, es sumergirlo en agua. No sé si será tan cierto, supongo que te va a terminar destruyendo tu notebook, pero no sé si necesariamente no es recuperable. No, de hecho, la mejor forma, no sé si tengo que dar este dato, es que alguien nos preste su notebook para probar. Es magnetizando el disco duro, pero con un imán de alta intensidad, un imán electroimán. Eso va a permitir. ¿Alguien más tiene una receta casera para deshacerse de discos duros? ¿Cómo? ¿Alguien más tiene recetas caseras para deshacerse de discos duros? Me parece que estamos discutiendo eso. Eso a propósito del caso Dávalo. Claro, tíralo en ácido, no sé, cualquier cosa que a usted se le ocurra una. No comprar uno y no ocuparlo, también una forma. Sí. Dicen algunos allá. Bueno, esa es la situación que está ocurriendo. Estamos tratando de cubrir todas las informaciones que también están llegando a través de distintos lados. También pueden dejar su mensaje, por lo menos así lo hacen mucho, a través de la propia señal en línea, en la parte de abajo de radioviajante.cl. Así que también ahí va también los saludo a quienes nos escuchan a través de la señal online y quienes lo hacen en la madrugada. Porque recordemos que hace un par de semanas ya este matinal no solamente se repite a las 6 de la tarde, hora chilena, sino también a las 2 de la mañana. Eso pensando en nuestra amigo y audiencia que hacían esfuerzos por escuchar lo que estaba pasando en Chile en otras partes del mundo. Así que ahora no se van a tener que acostar ni muy tarde ni adaptarse extremadamente temprano para escuchar lo que está pasando en Chile desde otra perspectiva, contextualizado y profundizando siempre a través de lo que es el matinal de Radio Villa Francia, que va todos los días a las 10 de la mañana en esta radio, de luna a viernes. Y el día viernes a las 10:30 empieza, un poco más tarde. Y la repetición se da el día sábado porque vamos de lleno ahí con Cerro a la Izquierda y con Frecuencia Abortista en la hora de lo que es la retransmisión habitual a las 6 de la tarde. De hecho, hoy día vamos con La Inmortalidad del Cangrejo. Sí. En la repetición de hoy día en la noche. Y mañana estamos entonces con Cerro a la Izquierda y Frecuencia Abortista. Sí, exactamente. Bueno, y efectivamente empezaron a dar sus consejos de cómo destruir un disco duro de forma indefinida. Estoy leyendo recetas quemarlo, sí. Taladrarlo, reescribir. Dice Profitador, la única forma es destruir el disco físicamente y aún así repartir las partes por el mundo. Es un poco exagerado. Como las esferas del dragón, una claro. Cosa media rara. Volvemos, estamos hablando de lo que pasa con el disco duro del computador del hijo de la presidenta Bachelet, Sebastián Dávalo, en medio del caso Cabal, que tiene que ver básicamente con un negocio inmobiliario, de que se le perdió plata al Banco de Chile, en medio de la campaña de Michelle Bachelet, Banco de Chile, que está hoy día controlado en gran medida por Luxit, y que... Bueno, se han hecho la indagatoria, se han tomado los computadores para saber si se ocupó infraestructura desde la moneda para generar este negocio y el disco duro de Sebastián Dávalo, según el informe de los C9 de Carabineros, la Policía Uniformada de Chile, estaba borrado. O sea, igual es llamativo, o sea, súper complicado, igual... enhorabuena, dice, la prensa de siempre victimizando a Jorge Luchinger Mackay. Ay. No he estado viendo, no sé si ha salido, me parece que sí, que debió haber salido en su momento Luchinger Mackay, que se ha convertido en el símbolo del movimiento Paz en la Araucanía, que es el movimiento de los latifundistas, el gran empresariado por allá. Sí, por lo menos así en el chequeo de canales todavía no me aparece, de hecho estamos también atentos al inicio de los noticiarios para saber en realidad cómo se le trata esta vez, que hay mucho tema también para tratar y muchas formas de enfocar, porque pueden enfocar como tradicionalmente lo hacen en las marchas estudiantiles con el encapuchado, mostrar que hay violencia en las calles, etcétera, o derechamente pueden partir con el tema de los camioneros y todas las posibilidades que existen de Angostura, de los Vázquez, desde los que estaban en la zona de la Moneda, los enfrentamientos que hubo verbales entre los mapuches y los que apoyaban a los camioneros, podríamos decir empresarios camioneros, todo eso son todas las posibilidades que tiene un editor periodístico de uno de estos canales comerciales de televisión para poder comenzar su noticiario, así que las posibilidades son prácticamente infinitas. No van a mostrar la parte en que se le solicita amablemente a los camioneros que se retiren del frontis de la Moneda, mientras a los mapuches y las organizaciones mapuches son apaleadas. Exactamente. Voy a agregar cosas que nos manda Pablo Bando, a quien estamos saludando ahí en Ecuador, porque nos precisa la información y quiero terminarla bien para que cerremos bien el cuadro. Dice, acá el gobierno de Correa ha sido financiado por grandes grupos económicos como el Yuri y Wright. Se reformó el Código del Trabajo que beneficia a las grandes empresas. Lo hablamos en su momento, terminaron la flexibilización laboral, que algunos decían que no, otros decían que sí. Conversamos con gente de Ecuador y nos terminaron confirmando que era así. Y precisa algo que acá hemos varias veces discutido. El cantarle canciones al Che y decir que es revolucionario no lo hace necesariamente un gobierno de izquierda. Hay obreros y campesinos que están en estos momentos judicializados por sabotaje y terrorismo. Un abrazo nuevamente. Con eso, para precisar y ampliar la información de que estábamos hablando del tema de Ecuador, con quien hay lazo desde hace mucho tiempo en esta radio para allá. Así que vamos a... estar hablando. Nos dice acá Pablo Hunt, dice, oye, mañana el Chelo Gay lanza su libro y podrían hacer un contacto telefónico con él. Entonces, vamos a ver ahí si hacemos un contacto telefónico con Víctor Hugo Roble ahí para el lanzamiento de su libro. Nos parece una muy buena idea, Pablo Hunt, así que vamos ahí a ver si logramos contactar con Víctor Hugo Roble. ¿Aló? Ahí está. ¿Aló? Víctor Hugo. Compañero. ¿Cómo estás, po? Aquí estamos, vuelta loca, como siempre. Te iba a decir eso mismo. Me imagino que estás vuelta loca con el lanzamiento de tu libro mañana. Estoy vuelta loca con el lanzamiento del libro mañana en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende. Y bueno, y promocionándolo, divulgándolo y haciendo el trabajo de editora, pues, oye, mira que es bien complicado, porque tiene tantas aristas. La estáis haciendo todas. de tipo técnico, comercial, o sea, mira, son, es demasiado. O sea, eso quiere decir que después de mi salida del ARSI, en vez de quedar sin trabajo, quedé con más trabajo. Mira, voy a ser súper honesto, Víctor Hugo. Hemos estado una mañana con mucha información, como te imaginarás, respecto a lo que está pasando con los estudiantes, con los camioneros, con las comunidades mapuches que están manifestando frente a la moneda. Pero justo un auditor nos dice, oye, ¿podrían entrevistar al Víctor Hugo? Mañana lanza su libro. Llamémoslo al tiro. Ya. Ay, qué lindo ese auditor. ¿Quién será para mandar? Se llama Pablo beso? Hunt. No, es un seguidor tuyo. La otra vez también estaba pidiendo un programa. Sí. Que me sigue en Twitter que quería que hiciéramos Triángulo Abierto ahí en la radio. ¿Qué? Le dijimos, hey, lo estuvimos conversando con Víctor Hugo, pero sabemos que está con un montón de pega. De hecho, yo pensé... Claro, y además soy una persona muy ocupada, soy una persona muy... No, si nosotros estamos acá relajados, claro. Guarita el sol. Yo te hacía en España. Siempre que te digo que no hemos hablado, yo te hacía en España. No, me voy el martes. A la Feria del Libro allá. Me voy el martes también a presentar el libro el día 9 de septiembre en el COGAN, en el colectivo de gays, lesbianas, transexuales de Madrid, con la diputada transexual Carla Antonelli, el portavoz del movimiento gay de liberación homosexual de Cataluña. Y nuestro compañero Cristian Cueva, uh-huh. Ex funcionario ya diplomático, que sería la última actividad que haría en España antes ya de su regreso definitivo a Chile. A sumarse, por supuesto, a las causas populares por la reivindicación de las luchas sociales, que ese siempre ha sido su lugar. Y el día 16 de septiembre lo presento en Barcelona con compañeros también del Frente de Liberación Gay de Cataluña y del Observatorio en contra de la homofobia. Cuéntanos de qué va tu libro. Lo hemos conversado un poco, pero me imagino con todo este trajín, con el tema de armar, el tema del lanzamiento. ¿Qué se va a encontrar la gente al leer tu libro? Mira, bueno, primero es un diario de vida. Es el diario. Es como el diario del Che, pero en versión mariquita, ¿no? En versión marica. Tiene una serie de herramientas, tiene mucha gráfica, es un libro muy bonito en términos gráficos, ostentoso, dicen algunas envidiosas, ¿no? De hecho tiene 350 páginas, está dividido por capítulos conceptuales, por ejemplo, memoria y derechos humanos, izquierda y diversidad sexual, en fin. Y en cada uno de los capítulos van algunos datos biográficos del personaje, del Che de los Gays, entrevistas también al Che de los Gays o entrevistas que el mismo Che o sección de Mía, Víctor Hugo Robles como periodista también ha entrevistado, muchas columnas de opinión de distintos temas, de fútbol, de política, de derechos humanos, de la diversidad sexual, peleando con el móvil, peleando con iguales, luchando por un lugar más crítico, más disidente dentro de la misma disidencia. Tiene muchas imágenes también de fotógrafos destacados como Padre Rázul y Álvaro Jope, Kena Lorenzini, Jorge Sánchez, Luis Navarro, y tiene también mucho registro de prensa, que eso es muy, muy bonito y es bien impactante para uno también, porque Víctor Hugo, yo viví todas y protagonicé todas esas acciones, no puedo creer tanta hueva que he hecho. Harto carrete. No, pero para uno que conoce, por ejemplo, tu blog, donde tú hiciste entrevistas a un montón de gente, a tanto acá en Chile, a gente fuera extranjero, recuerdo por ahí una entrevista interesantísima, por ejemplo, la realidad del tema de el tema de la lucha LGTB en Cuba, ahí, porque tú eres periodista, y ahí hay entrevistas bien interesantes. ¿Esas las vamos a encontrar dentro de tu libro? Sí, esas entrevistas, mira, hay un capítulo sobre la izquierda, uh-huh. Y hablo un poco de Chile, de Gladys, por supuesto, ¿no? Del PC, y mi relación con la izquierda, y harto sobre Cuba también, sobre mi última visita a Cuba, cuando marché con él, con el rostro del Che muerto y pluma roja, mi relación con Mariela Castro. Hay una entrevista también que le hice a Mariela hace muchos años, y que la volví a publicar acá, una entrevista también que me hace Francisco Rodríguez, el Paquito, el de Cuba, donde también hablo sobre la realidad chilena y mi relación con la izquierda de Cuba. Mira, Cuba está bien presente en el libro, pensando también en un momento tan determinante, ¿no? Y en, sí. el libro no es un testamento, porque no estoy diciendo con eso que me voy a morir, aunque uno no sabe, pues. Pero esperemos que no. Pero es un recuento, digamos, un recuento, es un respiro, es decir, todo esto ha pasado. El próximo 4 de septiembre voy a estar en Barcelona, en Madrid, y ahí voy a cumplir 18 años ya de, como personaje, chelo gay, aunque ya mucho antes había estado, digamos, como Víctor Hugo en el móvil, en Triángulo Abierto, en fin. Pero son 18 años que se cierran, es un círculo que se cierra antes de que se aplique esta ley, digamos, esta ley de unión civil, ¿no? Como decía Pedro Lemebel, de las locas con argolla. Entonces quise hacer como un recuento sobre todo lo que ha pasado, sobre todo lo que me ha pasado a mí, las luchas que yo he dado también al interior del propio movimiento, ¿no? Las disidencias, las tensiones, las contorsiones al interior de nuestra propia lucha, para decir que, bueno, que hemos llegado, digamos, a la escena matrimonial, por decirlo así, digamos, con lista de Falabella y de Almacenes París y todo, ¿no? Pero antes de llegar a esa escena festiva, hubo muchas luchas, y hubo mucha gente también que ha ido quedando, mucha gente que ha ido, ¿no? Muerto, y aparecen en el libro también, como Pedro Lemebel, hija de Pedro, François, Luis Gautier, Daniel Zamudio, en fin, mucha gente, muchos artistas, muchas luchas, muchas utopías, esperanzas de cambio que quedan en la memoria y que han sido parte de todas estas revoluciones, de todas estas luchas, ¿no? Y que tienen una expresión social, que en este caso sería, digamos, la unión civil. No es, nunca ha sido, en el caso personal, una fantasía mía, pero bueno, si las locas quieren, digamos, casarse con esa argolla, que lo hagan, no, nadie las puede detener, están en todo su derecho. Este libro es decir, bueno, antes de todo eso, antes, digamos, de la libertad o del Chile soñado, del Chile del casorio, ha pasado todo esto, digamos, ha pasado todo esto, han habido todas estas luchas, todas estas batallas, y esas batallas quedan registradas en la historia de Chile. Oye, Víctor Hugo, mañana, ¿a qué hora el lanzamiento ahí en el Museo La Solidaridad Salvador Allende? Es en el museo, no porque ya sea objeto del museo, sino que porque viene septiembre, la figura de Allende siempre es una figura tan presente, tan viva. Va a estar presentando el libro la diputada Maya Fernández Allende, la hija de Beatriz, que fue la hija, ha sido la hija más política del presidente Allende. Así, va a estar ella también, va a llegar justo ese mismo día de Nueva Zelanda su hermano, mi amigo Alejandro Fernández Allende, ¿no? Que también participa en el libro con un escrito muy bonito, hablando de su propia experiencia como homosexual en Cuba y aquí en Chile, cómo lo ha vivido. Y también nos va a acompañar Eloísa González, activista estudiantil, ex vocera de la ACE, ¿no? Que asumió también su visibilidad y su lucha lésbica en medio de la lucha estudiantil. Así es. Y mi querida amiga, Premio Nacional de Periodismo, Farideh Serán. Así que mira, es una mesa bien mujeril, digamos, bien. Sí, y tremenda, no, periodista. No es por elegancia, pero donde mandan los hombres, ¿no? En esta mesa de presentación, junto con yo, que soy la loca, digamos, estrella de la presentación, es una mesa con puras mujeres, incluyendo a Pamela Sánchez, también, que es mi compañera, mi partner en la editorial Siempre Viva, que es la primera editorial de la diversidad sexual. Y este, el diario del Che Gay, es el primer hija, bastarda, diría yo, de esta editorial, que espero que tenga muchos años de vida. Bueno, te deseamos muchísima suerte en el lanzamiento. Vamos a estar comentando el libro también cuando lo vayamos leyendo. Y nada, pues mandarte el abrazo querido y los besos de siempre. Acá siempre está el cariño para ti, las puertas abiertas cuando regreses a España y nos cuentas qué pasó, bueno, allá y todo el carrete que mandaste allá. Espero llegar vivo y me tengo hartas cosas que hacer acá todavía. Disfruta nomás, llega como podáis. Quedan muchas batallas, sobre todo en septiembre, que según Bachelet viene la hora constituyente, ¿no? Así que vamos a ver de qué se trata eso. Mientras tanto, los espero mañana 28 a las 6 de la tarde en el museo, y nos vemos ahí en la red, nos escuchamos para mi regreso ya a fines de septiembre. Les mando un besito. Perfecto, va a tratar de estar vivo también. Septiembre siempre es duro por estos lares también. Así es. Así que un abrazo gigante, Víctor Hugo. Bueno, un abrazo a ustedes. Chao, chao. Chao. Ahí estamos con Víctor Hugo Robles, conocido activista y conocido como el Che de los Gays, que saca el diario del Che de los Gays, así como el diario en Bolivia. Víctor Hugo Robles, con quien hemos estado acá varias veces conversando, nos pedían el otro día reeditar el Triángulo Abierto. Es una conversa que tenemos, pero que está en medio también este libro y lo que estaba ocurriendo también en el ARSI, por lo cual quedó pendiente. Sí, hemos tratado de ir reeditando también un poco la discusión que se hacía en el Triángulo Abierto. De hecho, subimos, y ahí alguna gente lo puede tener en radiofrancia.cl, en la página, unos partes de los archivos históricos de Triángulo Abierto, uno que tenía que ver con Pedro Lemebel. Ahí en el panel, conversando como siempre, que lamentablemente falleció hace un tiempo. Así que recuerden, está el lanzamiento del libro 6:30, dijo, en el Museo de la Solidaridad. Eso queda para el sector de República, ¿no? Avenida España, España, por esos lares queda el Museo de la Solidaridad. Sí, de hecho, sí. Porque yo me acuerdo que una vez te hubiéramos refugiado ahí en una marcha estudiantil. No atendieron muy bien. Y nada, pues sí que ahí atento, y después las librerías busca de la editorial Siempre Viva el libro de Víctor Hugo Robles, El Che de los Gays. Y como dice Pablo Hon, así me gusta el matinal, uno pide y ustedes lo hacen. No siempre. ¿Qué más? ¿Qué más? Cuando queremos. Cuando queremos, es verdad. Pero esta vez queríamos. Sí, cuando queremos, es verdad. No, y aparte, que es un muy buen amigo acá del espacio. Amigo, amiga, como le gusta a él decir. Así que, nada, pues atento ahí entonces con el lanzamiento del libro, El Diario del Che de los Gays, para ir también relatando y viendo también lo que tiene que ver con el activismo homosexual, lésbico, trans, del cual ha sido constante partícipe el Che de los Gays, y también como parte de una figura icónica de los movimientos sociales, también siempre presente en todas las marchas y todo lo demás. Y la suerte también que le deseamos allá, en que se va ahora a la Feria del Libro allá en España. Exactamente. Bueno, comenzaron los noticiarios y por lo menos en TVN. ¡Qué miedo! El tema son los camiones en Angostura. Que de hecho, sí, sabíamos. De hecho, dice enhorabuena Lusinger, que estaba ahí, Lusinger Mackay, hijo de estos latifundistas que murieron en un incendio en su casa, del cual estuviera siendo condenado Celestino Córdoba, sin embargo, nunca poniéndolo en el lugar. Me refiero al tema del juicio propiamente tal. Declaró que se encontraba en el lugar como medida de apoyo para rechazar todo tipo de violencia en la zona. Bueno, todos recordamos esas peleas violentas entre la familia, y registros fotográficos de eso. Entre los Lusinger Mackay, me refiero. Así, pero es mala. Porque se están peleando herencia y cosas así, no muy pacifistamente, digamos, las cosas como son. Pero estaba ahí en La Moneda, vimos algunas fotografías que también nos enviamos. Así que mandamos, ahí nos mandan más información de lo que fue la funa, la Esmeralda, en Londres, Inglaterra. Vamos a estar informando eso también a través de radiovillafranca.cl. Así que ahí súper atento con lo que ocurre. Nos desean también acá por interno Marcelo Parra, que dice: Afun hace una semana sacándose fotos con los mapuches que se tomaron la CONADI y ahora con los camineros. Este payaso quiere ser senador por la Araucanía a toda costa y es diputado de la Florida, o sea, de la región metropolitana, y anda metido constantemente en la Araucanía. Ahora, la gente de la toma de la CONADI fue muy enfática en señalar que Afun no tenía nada que ver, que llegó de aparecido, y de hecho hay comunidades que le pidieron que se retirara del lugar. De hecho, él ni siquiera se sacó foto, se puso para que saliera dentro de la foto cuando llegó allá, y bueno, con la molestia constante de la gente de la Florida, de donde él se supone que es diputado. Aquí hay una pregunta que hacía Giovanna Pérez por interno. Dice: compañeros, buen día. Se habla de que los camioneros en dictadura fueron financiados por la CIA. ¿Qué fue realmente lo que pasó? Quiero confundir con argumento de peso en efecto. Efectivamente, la CIA prestó eso. Esto está en la comisión. ¿Cómo? Se me olvidó el nombre de este senador. ¿Te acuerdas? ¿Schurz? Se también se volvió. Bueno, la memoria y el Alzheimer que nos deja aquí constantemente acá, volando. Pues, los auditores tal vez lo pueden recordar. ¿Cómo se llama? Alfonso. Pero sí, está en las distintas desclasificaciones que ha ido haciendo Estados Unidos respecto a su política exterior, particularmente, incluso que viene de antes del gobierno de Nixon, pero se ha concentrado por las razones obvias y por la participación y lineamiento claro que tuvo Nixon respecto a su política exterior contra el comunismo en el mundo, de que sí, efectivamente se financió el paro de camioneros de 1972 y que... ¿cómo se llama? No solamente se financió eso, sino financió muchas cosas más, los préstamos a El Mercurio, también a la papelera del Grupo Mate, entre otras cosas, financiado a través de, en su momento terminado, antes que asumiera Allende, a través de la Alianza para el Progreso y después a través de la ITT y otras más que se supo que eran filiales de la CIA. Estos documentos son oficiales, esos documentos están disponibles, están replicados algunos libros, les recomiendo los libros del, por ejemplo, El Gato Escalante, Jorge Escalante, que es un periodista, los de Javier Rebolledo también desclasifican mucho de eso, y en el caso de Edward, les recomiendo el de Víctor Herrero, Agustín Edward Eastman, una biografía desclasificada, está ahí también documentado, así que tienen posibilidades que son estos verdades históricas y que están de una u otra forma planteadas ahí. Nosotros nos vamos a ir ya retirando, por lo menos en lo que tiene que ver con la versión de esta transmisión, y nos recordamos nosotros en la retransmisión, sin desmero de que vamos a estar atentos a través de las redes sociales y también de la radio, de ocurrir alguna eventualidad que amerite hacerlo. Nos vamos a ir a las 2 de la tarde, nos queda muy poquito para eso, con el Noticiero Ciudadano, que también va a estar informando lo que está ocurriendo con la marcha estudiantil, con el tema de los camioneros, desde la Radio Escuela de la Universidad de Chile. Así es. Carlos Muñoz nos quiere agregar algo, dice, en el libro El Fantasma de Chile de Zenón Alvarado sale documentado cómo se financió a camioneros. Ahí, para quienes están escuchando y nos pedían esto, ahí tienen un libro también interesante. Esos, chicos, chicas, nos vamos ya terminando este matinal. Los micrófonos a disposición. Bueno, como siempre, un gusto estar acá en el matinal de Radio Villa Francia. Creo que esta es mi última intervención semanal. Estuve lunes, martes, jueves y martes nuevamente en la Inmortalidad Cangrejo. Eso sí, aprovechamos también de recordar que seguimos con la sintonía de Radio Villa Francia. A las 2 continuamos con Noticiero Ciudadano en este jueves y después luego tenemos a las 3:20 Democracy Now, a las 4 Suena Revolución y posteriormente ya a las 6 tenemos la repetición de el matinal de Radio Villa Francia para después a las 10:30. Corrijo, no va a Suena Revolución, ¿no? Va a Kunturi en este, por esta pasada. Por esta pasada, entonces tenemos... Por esta pasada va a Kunturi. A las 4. Para que sepan de lo que está pasando en el sector del altiplano, lo que está pasando en términos medioambientales, algunas recetas, Kunturi ahí. Que les mandamos un abrazo, no sé si estarán escuchando en una de esas, sí, porque iban viajando al norte del país. Así que le mandamos un saludo para allá, se iban hasta la región de Parinacota, Arica Parinacota, así bien lejos, así al altiplano. Sí, y le deseamos mucha suerte a nuestros compañeros para allá. Exactamente, y aprovechar también de responder a Emilio, que dice, cabros, una consulta antes de que se me olvide, ¿van a vender entradas el mismo día, el domingo, por la portada? Por supuesto. Si es que quedan. Voy a ser súper honesto, así. La verdad, hay una sobre demanda de entrada. Agradecimiento a todos, incluso a los que no quieren venir y han comprado entrada. Gracias, pero sí, hasta el momento se siguen vendiendo entrada y se supone que ese día, ayer lo conversábamos acá, el día 30 de agosto, el domingo 30 de agosto, tenemos nuestra porotada acá en Villa Francia, que es parte del financiamiento que tiene esta radio para no depender de nadie. No pedimos plata, no hacemos proyectos, no hacemos publicidad a través de la página, independientemente de que nos ha llegado buenos ofrecimientos, algunos más interesantes que otros, pero la línea política y editorial de la radio dice cero publicidad, porque es una manera también de plantear nuestra posición de que es posible desde un modelo de gestión y de autogestión que tenemos propio ahí de la radio y de poder seguir adelante. Dependemos de nosotros mismos en la visión original de lo que es el poder popular, el ejercicio mismo del poder, que tiene que ver con la capacidad de poder organizarnos y autoorganizarnos. Pero en términos de las entradas se han vendido muchísimas. agradecemos a muchos que incluso no van a venir, lo vuelvo a repetir, pero han hecho su aporte comprando su entrada. Y nada, pues nos recortamos nosotros el día domingo 30. Y si quieren venir, lo que ha dicho acá gente que está a cargo de la organización puntualmente es: si falta comida y entra, hacemos más. Así de claro. Y así ¿alguien se sacará un asadito? No sé, es un asado, pero... y a los que han mandado, que han confirmado y que vienen y que son vegetarianos, se les va a guardar a los que avisaron aquello. Así que nada, pues muchísimas gracias por todo ese apoyo. Sí, yo quiero dar un saludo especial a la gente de la Radio Manque de Rancagua y a todas las radios comunitarias de Chile. Que estuvieron reunidos el fin de semana pasado. Exacto. Pasándola bien, me dijeron. Sí. Radio Conciencia de Rosario. Secta la, Región. Secta Región, Radio La Parinacota, que está ahí naciendo de poquitito, paso a paso. Está la radio que está en Parinacota propiamente y tal, y la Parinacota de acá, el sector de Quilicura. Sí, yo me confundí la otra vez, de hecho. Claro, sí. Sector norte de la región metropolitana. Saludos para ellos. Sí, saludos ahí a toda la radio y la gente de La Manque especialmente por el recibimiento. Oye, bueno, para despedir. Yo mando saludos para allá, para Alejandro, que mandó saludo ahí como bien dedicado, sí. Un abrazo grande. Cuando tenga tiempo, prometo ir. Que vengan ellos, po. Bueno, también, es su casa. Ahora no pueden venir ni podemos ir porque está bloqueado. Eso sí. Claro, en este momento no. Sacamos el bloqueo. ¿Qué pateamos los camiones. De hecho, hay como oleadas de gente caminando por la carretera, bajándose los buses, gente que viene viajando. Así que aprovechar de decir, apoya sus radios comunitarias de donde estén. Obviamente que tenga una línea, no va a volver a una radio con los guasos quincheros. Se entiende lo que quiero decir. Y apoye a los medios de comunicación autónomos, populares y que se autogestionan. Eso. ¿Algo más? No, para despedirme ya, cerrar, se viene septiembre, se viene una nueva conmemoración del golpe. Aquí, bueno, a nosotros nos toca estar sitiados y... Lo más lamentable es que la semana siguiente viene el 18, la Semana de la Patria, a celebrar una patria que no nos quiere y no nos pertenece. Eso, adiós. Nos informa acá la gente de Sutra. Yo no sé si podemos llamar al tiro antes de irnos, pero me parece bastante grave la situación. Un observador de casco azul fue atropellado por un radiopatrulla 496, por lo menos el número, perdón, un patrullero 496, me parece que es un motorista, y se encuentra con cierta gravedad en la posta central. En la información que nos llega ahora, vamos a tratar de hacer un contacto antes de irnos, lo estábamos retirando, pero me parece bastante grave esta situación. Así lo informan los observadores de derechos humanos Sutra, con quien constantemente estamos comunicados en términos de movilización y de marcha. Repito, un observador de casco azul fue atropellado por el patrullero 496 y se encuentra en la posta central. Esa es la información que nos llega ahí a través de las redes sociales. Otra información que nos llega desde la cuenta de Te Amo Valpo, mandamos salud ahí al hombre ahí, que siempre nos está informando de lo que pasa en la quinta región, nos dice: unas 3.000 personas marcharon en Valparaíso por el tema de la educación. Y hay otra marcha que tanto ahí con la parte de los avisitos. Marcha 42 años de la impunidad, 11 de septiembre, desde Ahumada con la Alameda hasta el Estadio Víctor Jara a las 18:30 horas. Esto es el propio 11 de septiembre, el mismo día. Está convocando la Comisión FUNA, el Movimiento Patriótico Manuel Rodríguez, la UOCT, y ahí adhieren, está abierto porque se van a ir adhiriendo más organizaciones. Es lo que nos envía... ¿cómo se llama? Carlos Muñoz. ¿Nos va a precisar la información, Joaquín? Ah, ya, perfecto. Entonces estamos ahí atentos con lo que está ocurriendo, atentos con las redes de Radio Villa Francia. Y Mauricio Donoso nos dice: solo para recordarles, y de ahí a la portada, el domingo 30 de agosto, Miguel Leal Díaz nos convoca al pizarrón de Villa Francia. Efectivamente, Miguel Ángel Díaz. A propósito, ayer se estrenó un tremendo trabajo periodístico del equipo ahí de Chilevisión, que hace bastante rato viene trabajando en conjunto, hago las menciones respectivas, lo que fue Guerrilleros, Una serie está buenísima, está muy buena. buenísima. Recordando a los guerrilleros, a quienes enfrentaron con las armas a la dictadura. Particularmente está concentrado esto en los 80, por tanto la gente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, pero también mención importante que hubo durante lo que fue el primer capítulo a la gente del Movimiento Izquierda Revolucionaria, MIR de Chile. Eso. Digo esto también para contextualizar de que se viene un nuevo aniversario de la caída en combate de Miguel Leal Díaz, militante rodriguista, quien fue asesinado ahí en el sector de la panadería en Infante Cerda, hace ya, se van a cumplir 30 años ya. Creo que estos son 29, el próximo año se cumplen 30 años, si no me equivoco. Así que ahí van a ser el domingo esa actividad y están preparando la actividad propiamente tal de conmemoración. Así nos informaban el otro día, mandamos un saludo también ahí a la familia. Y de hecho se viene un reportaje también en relación a eso mismo ahí que se está trabajando. Así que gracias por recordarlo, Mauricio, porque lo vamos a estar también mencionando durante las siguientes transmisiones en recuerdo y homenaje a Miguel Leal. Nos llega acá una cosa, ojo, brutal agresión de camioneros a choferes de bus en Casablanca, en la ruta 68. ¿Qué es lo que nos están señalando delante? ¿Qué es lo que nos contaba Germán Caniguante? Que cuando iban pasando los buses habían sido apedreados por carabineros, o sea, por los camioneros que estaban comiéndose un asado ahí, y carabineros no había hecho nada. Que lo que nos comentaba delante el vocero de la FEMAE, Huerquén, para que no se enoje. Eso, nada más. Así que les mando a todos un abrazo gigantesco y ya nos vamos retirando, ya casi enlazando con el Noticiero Ciudadano, sí. Pero queda todavía unos 10 minutos, se pueden ir a comer algo rápido y luego pueden seguir con Noticiero Ciudadano acá directamente de la radio Juan Gómez Millas, y que se estará transmitido en su radio comunitaria y por supuesto también en la radio popular Radio Villa Francia. Que estén muy bien, un abrazo gigante. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Chao. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedará, nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia.